buenos días, buenas tardes, hoy lobos, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes terroríficas 2 horas para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Se empiezan a juntar los licántropos esta noche. Empiezan a rodearnos porque anunciamos hoy en Facebook que el programa será de vampiros. Damos la bienvenida a Edgar Huesca, el gurú del programa. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo a toda la gente que nos escucha hasta donde llega la señal radiofónica de este tenebroso y horroroso y espantoso programa del mundo paranormal de Vane. Un saludo para todos ellos, que estén todos muy asustados. Un saludo para la gente que nos escucha en Chihuahua a través de La Norteñita. Estoy bien. La Norteñita, la gente que nos escucha en Ciudad Juárez a través de La Rancherita y hasta donde llega la señal, la gente que nos sigue en Facebook, la gente que está también por ahí en el chat y todos ellos, recuerden esta noche, vampiros aquí. Y ya tengo el primero enfrente de mí. Es idea que sí. Fíjate que estamos ahorita en www.elmundoparanormaldevane.com, estamos en zonasmusic.net. Y estamos en otras páginas de no sé dónde. Y estamos, tenemos mucha presencia en internet. Y en este momento yo voy a poner que ya estamos al aire, mira. Status en Facebook. Status. Al aire, ahorita lo ponemos ya. Entonces, muy interesante lo que tenemos para esta noche. Hoy va a estar con nosotros Cuthberto, y ahorita hablando de vampiros. Y hoy en la excelente música, efectos especiales y con los comentarios chuscos de toda la noche, les presentamos... ¡Chuscos! ¡Luis! ¡Bienvenido! Hola, buenas noches, buenas noches, Edgar. Y saludos a toda la gente que nos escucha a través de La Norteñita en Chihuahua, a la gente que está a través de internet. Saludos a Germán en Wisconsin, que hace unos minutos nos habló, a toda la gente que está a través de la internet. Saludos, en muchas partes nos escuchan. ¿Cómo se le hace, Luis, para los mensajes de texto? De texto, bueno... Fácil, fácil, para usted que, aunque no sepa mucho de tecnología, con su teléfono celular ya mucha gente sabe mandar mensajes de texto. Bueno, cuando lo vaya a redactar, la primera palabra que ponga para que no se olvide sea rancherita. Seguida le pone un espacio en blanco, o sea, no le pone nada, y luego ya después le pone su comentario. Si es un celular de Juárez o cualquier parte de México o muchos países de Latinoamérica, lo manda al 55220. ¡Wow! Desde Argentina, Argentina nos pueden mandar mensajes, desde Guatemala, ¿qué más? Colombia, Venezuela. Es no, ya tiene tiempo ya. ¿Pero por qué decíamos que era de México nada más entonces? Yo no sé, pero es México y muchas partes de Latinoamérica. Ah, yo no lo sabía, qué bueno. Fíjate. Escríbanos de donde estén. Fíjate que qué bueno que no dijimos eso el día que estaba Dross. ¿Te imaginas todos los mensajes que ya llegaron? No, se llegaron muchos. ¿Ah, sí? Sí. Ok, bueno, saludos para Susi Gómez y José Gómez, que seguramente nos están escuchando ahorita allá del otro lado del universo en Estados Unidos. Tenemos muchos invitados esta semana, necesitamos hacer más programas porque ya se nos está llenando muy suave la agenda, entonces hay que ver qué hacemos con eso, Muy bien, muy bien. Bueno, Oye, escrito la canción de Batman, porque no, Batman no era vampiro, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Pues era murciélago, murciélago. Murciélago. No, era, no. No tenía ninguna, no chupaba sangre, no hacía nada, ni volaba. Fíjate ni que por eso es uno de mis superhéroes que me caen bien, porque es el... De los de DC casi ni uno me cae bien, excepto Batman, porque es el único que no tiene poderes y... Como no tiene el poder del dinero, es lo único que tiene. Sí, bueno, o sea, pero él es con inteligencia y con fuerza física que hace su... O sea, su con trabajo. Maña, ¿no? Con maña. Exacto. O sea, estudia las artes marciales, estudia de muchas cosas diferentes y sale y se agarra golpes con los maleantes. Es lo que hace. Y no, y en la última, aunque le ponga... Y no trae pistola. Batman nunca ha traído pistola. En la última película, aunque le ponen una friega por machín, ahí sigue todavía de terco, ¿no? Sí, ándale, que le quiebran la espalda. Vane, precisamente, o sea, yo, pero con B de burro, es el que le quiebra la espalda a Batman. Así corre la historia, Bane, exactamente. Exactamente. ¿Eh? Entonces, ¿qué cosas? Sí, fíjense que el viernes pasado me di cuenta que tenía en Facebook 540 y tantas solicitudes pendientes que no había podido aceptar porque tenía la cuenta llena. La mía no era, ¿verdad? No, a ti sí te tenía. ¿Sí? Sí, no, sí te tengo ya. No. Pues te agrego entonces, ya hice espacio. Entonces me puse a borrar gente que la que no tenía foto y la que no sabía, o sea, que se veía que eran como negocios y cosas así, me puse, borré como 300 así de un golpe porque Facebook hizo algo que ya lo hizo más sencillo, entonces ya pude borrar gente, porque antes te tardabas mucho, era muy difícil, y ahora ya es más sencillo. Bueno, borré como 300 personas así de golpe hasta que me tuve que detener porque me tardé más de 2 horas ahí, clic, clic, clic, clic, clic. Y al mismo tiempo acepté así rato a mucha gente también, como a 300 personas, ya se volvió a llenar. O sea que ya no hay espacio otra vez. Otra vez, ajá. Perfecto. Pero quedan como 200 y feria pendientes, a ver si esta semana ya alcanzo a esas personas. Bueno, pues todos los fans se van y ya saben que hay espacio para ellos en Facebook. Sí, sí, sí. Que te envíen la solicitud. Sí. Tú también envía la tuya, Luis. Yo ni le envío porque como no me acepta, yo también, no le envío. Sí, pues. Le hablo directo al teléfono. Oye, ¿qué onda? Y ya mejor fácil, ¿no? Ándale, eso funciona muchísimo, mejor, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con las noticias esta noche. ¿Qué te parece, Edgar? Si nos vamos con algo muy de paranormal, y esto creo que funcionaría para un servicio fúnebre de nosotros, como lo haríamos nosotros. Pero no creo que sería, yo sé en cuál parte sería distinta, en otro diríamos. Bueno, ahorita otro, lo digo. O sea, vamos a dar la noticia y luego la acomodamos a nosotros. Claro. Pues mira, y hablando de cosas raras, estamos platicando una cosa muy extraña que sucedió en los Estados Unidos, en Pensilvania, para ser exactos. Fíjate que un cortejo fúnebre, del octogenario David Kaine se detuvo hoy en un restaurante de comida rápida de la cadena Burger King, lo voy a decir rápidamente, en el que pidió 40 hamburguesas para honrar la memoria del fallecido declarado amante de estos locales y de su producto, la Whopper. Exactamente de lo que estamos hablando. De esta es lo que estamos hablando, ¿verdad? Según los medios estadounidenses más importantes como la NBC y la ABC y la 123 y la WBC y todas esas. La y esas meras. ABC, NBC, 123, y todas esas. Dijeron que el residente de West York, Pensilvania, se volvió loco por el famoso bocadillo de Whopper de Burger King, por lo que antes de ser enterrado, su hija colocó una de estas hamburguesas sobre su féretro. Previamente, alrededor de los 40 autos que integraban el cortejo fúnebre se acercaron y desfilaron uno por uno por la ventanilla del servicio para automóviles del restaurante por el cual recibieron sendas hamburguesas agrandadas con todo el combo, algo pactado antes con los responsables del local. Todos estaban mentalizados a que de esa manera iban a honrar a este señor que murió. Oye, pero ¿una por carro? Pues no. O por invitado, o por invitado, no sé. Por invitado, ¿no? Dice que 40 carros, imagínate cuánto nos hubieran invitado, ¿no? David Kim era veterano de la Segunda Guerra Mundial, pereció el pasado 20 de enero por complicaciones en el corazón, por comer demasiada carne de colesterol y murió aquí. No te creas, eso no dice la noticia. No, pues se imagina uno, ¿no? Si le gustaban mucho eso. Pues. Claro, pero le gustaban mucho. A mí más que paranormal se me hace algo un poco extraño. Excéntrico, ¿no? Extraño, excéntrico, bizarro, obsesionativo. Me acabas de describir en esas palabras. ¿Otra vez cómo dijiste? Me identifiqué. ¿Cómo era? Extraño, excéntrico. Bizarro. Obsesivo. Sí, échale. Más bien. Ya. Esa es la descripción de Van. No, cierto. Entonces, cuando el siguiente, no el primero, cuando el siguiente, el equipo de nosotros que se muera, ¿qué? ¿Nos vamos al Costa Brava o qué rollo? Sí, Food Rockers o al Grand China. Rockers. De hecho, el fin de semana estuve yo por allá por el Chihuahua. Un saludo por ahí a mi mujer si me está escuchando, y estuve platicando de cuando íbamos que te la pasabas come patas de cangrejo, porque estábamos viendo el reportaje de National Geographic del King Crab. Sí, me gusta mucho. Ahí yo voy a llegar el día que te mueras, van a comer unos de esos por ti. No, pues que invita a todo el funeral. Lo dudo, pero bueno, yo por mi cuenta voy a ir. No, pues que tenemos un amigo que conoce un buffet que por $5. Ah, sí, excelente. Hay muy buen arroz. Muy buen arroz. Pero bueno, fíjate que sí, hay que ir a comer. Les voy a presumir, ahorita fui a Costa Brava, antes de venir aquí a cabina. Y es que ahorita que mencionaste las de cangrejo, me gustan mucho los mariscos, y pedí el filete. El mariscado. No, creo que le llaman costeño, y es envuelto en aluminio con apio y chile de árbol. ¡Wow! Se los recomiendo. Es más, ahorita en unos momentos abrimos las líneas y regalamos. Una comida para Costa Brava. Sí. ¿Para dos personas? Sí, para ándale. Dos sí. Personas. Para que, y pidan eso que les estoy diciendo. Es el platillo que he estado pidiendo últimamente. Está de lujo. Bueno, entonces eso es para el siguiente funeral. Así le vamos a hacer. Y bueno, algo más terrorífico. Y malas noticias. Entonces vamos a hablar de animalitos ahora. Unos que se escaparon. Fíjate que estoy triste. ¿Los perros? No, esos son los de la barbacoa la semana pasada. No, de la estrella. No, del cerro del ¿cómo? ¿De la luna? ¿Cómo? De la estrella. De la estrella. ¿No en es de Iztapalapa, la luna? En la Ciudad de México. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Se escaparon esos? No, esos son otros. Pero hablando de perros, yo sí estoy triste porque ayer llevé a una de mis mascotas al veterinario. Entonces, pues le sacaron radiografía, le hicieron todos los estudios y ya nos avisaron hoy que mejor hay que dejarla descansar. Entonces ando agotado. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Fíjate que pues ya está grande, es una Rottweiler ya grande y... Bastante grande por... Ya sí. Anciana. Pues, y de tamaño también. Sí. Entonces de las patitas de atrás pues ya estaba batallando para caminar y ya la revisaron, los huesos los trae mal y aparte trae un tumor atrás que le está aquí complicando las cosas. Y nos dicen que es muy, muy difícil ya y que más es el sufrimiento que va a pasar y que si lo operan y eso, pues sería muy improbable que se recuperara y que le tendrían que botar, si no una, las dos piernas, yo creo. Pues no le, sé compras, le compras unas sillitas así de esas de rueditas. ¿De ruedas? Yo perritos así con ¿sí? Que andan así, sí, claro. Ahorita voy a buscar una en el internet y te la voy a enseñar. Ok. Y entonces ando triste con eso porque hoy nos dieron esa noticia y ando agüitado, fíjense. Confieso. Nunca, fíjate, nunca digo cosas personales así tan que me hacen sentir, pero... Qué triste, pero ya saben, todos estamos... Pero ahorita... Mario, no diga nada porque ves que hay gente que se dedica a defender a los animalitos y... Pues... Claro, se pueden sentir más. No, pues que los defiendan todo lo que quieran. Pero desde este momento las líneas están abiertas para empezar con recibir los donativos para la fundación de tu perrita, La Vaca. Ándale, La Vaca, exactamente así se la llama. La Vaca, así sí, se llama. Así se llama, tú sí la conoces muy bien. Claro. 892. ¿Una fundación? Sí, una fundación y empezamos a recibir todos los donativos que quieran, en especie y en lo que sea. Sí. Ya me dice mi tío, consíguete otra cachorrita. Pero bueno, hablando de animales, sucede una cosa extraña. Pues les voy a contar, fíjate, les voy a contar, Vane, que miles de cocodrilos se escaparon de una granja de cría situada en el extremo norte del país de Sudáfrica. El domingo se inundó por la crecida del río Limpopo, informó el diario de allá, Africans Bell. Limpopo. Popo. Sí, el Africans Bell, que es el diario ya oficial, me imagino, fue el que anunció esta onda. Dijo, unos 15,000 cocodrilos desaparecieron en la naturaleza cuando los propietarios de Rapkena Crocodile Farm abrieron las puertas para evacuar el agua. Los animales huidos incrementaron fuertemente el número de cocodrilos que viven en libertad en el Valle del Limpopo. Cerca de la mitad de los cocodrilos que escaparon fueron recuperados en las inmediaciones y hasta un campo de rugby situado a 120 kilómetros, según dijo el diario. Este jueves las líneas telefónicas de la granja no funcionaban. En los últimos días las fuertes lluvias provocaron graves inundaciones en la provincia sudafricana de Limpopo Norte, dejando Limpopo. Dejando una decena de muertos al sur de Mozambique, aguas abajo también se había amenazado por la crecida de las aguas y se regaron cocodrilos por todo el lugar. ¿Cómo ves, Dani? Así, mira. Está bueno por ahí para allá, o sea, traemos unas pielecitas, pasamos unas botas, no unos cintos. Estás diciendo que no diga uno cosas de los animales. No, pues hay muchos, son peligros para la humanidad y hay que darle prioridad a la gente, ¿no? Le hago un estuche a mi sax y al bajo y a tu guitarra y a todo de piel de cocolí. ¿De cocolí? Sí, está suave, ¿no? Está bueno, se les perdieron los cocodrilos, pero ahora los encontraron. Oye, pero a 120 kilómetros es mucho, ¿no? 120, sí. ¿Y los encontraron a 120 kilómetros? Sí, regados hasta 120 kilómetros. O sea, ¿pero por un solo río? Sí, encontraron a uno, nada más de esos que se escapó en un campo de rugby situado a 120 kilómetros según del diario. Andaba disfrazado de uno de los que corren atrás de la pelota. O lo adoptaron como mascota y se lo llevaron luego, ¿no? Lo encontraron así, nosotros somos los lagartos de Sudáfrica. ¡Pum! Pues que sí, a lo mejor sí suenan muchos kilómetros, pero pues son muchos kilómetros en una línea, nada más, ¿no? O sea, en agua. Yo creo que sí, también, sí. Puede ser. nadan bastante los cocodrilos. Pues sí, sí, porque caminar no, como que son muy torpes, ¿no? O sea, sí, no, pues son animales, son anfibios, pero se desarrollan mejor en el agua, ¿no? Sí, definitivamente. La velocidad de todo la tienen ahí. Me acordé de los dragones de Komodo. ¿Sí los has visto? Claro. Sí. A veces los traen en la feria. Esos matan gente, son de los pocos animales, sí, son que matan venenosos. Gente. Sí, sí. Son de los cazahumanos. Tienen una toxina en la saliva que te provoca Y también en la piel, creo, ¿no? Teniendo problemas. Bueno, con la mordida. No sabía si en la piel, pero sé que con una mordida sí. Puedes quedar como Miguel, el colaborador de Van del Mundo Paranormal. La botarga. Sí, como la botarga. Sí puedes quedar si te muerde un ladrón. Un dragón de Komodo. Y por cierto, mañana está Ruiz con tema de ovnis y van a estar los cazadores de ovnis también. Ah, por cierto, me enteré, Varen, por ahí supe que algo, no sé si alguien sepa de eso, que se estaba viendo un ovni o algo por allá por Zaragoza. ¿Cuándo? Hoy como eso de las 5 o 6 de la tarde, cuando estaba ahí en la tienda. ¿Otro? Con Miguel. ¿Otro? Que se estaba viendo un ovni. Y le hablaron por teléfono a él, creo que mañana va a traer material de algo de eso, no estoy seguro, pero... Ah, qué bueno, fíjate que no supe. Oye, híjole, ya no tenemos tiempo para noticias, pero así rápido, esto es, no es paranormal, pero esto es algo que a mí me gusta mucho. La película Star Wars, ya anunciaron que las van a estar haciendo Disney, sí, va a salir el episodio 7. Para aquí lo controversial es, ¿sí supieron a quién contrataron de director para Star Wars? No, sí, pero yo no lo conozco, no sé. ¿Quién es? No, ese hizo películas, ¿cuál hizo...? Misión Imposible es una. Sí, Misión Imposible. Super 8. Pero aquí lo controversial es el director de las últimas dos películas, la que va a salir y la que ya salió, de Star Trek. ¿Es el mismo? Es el mismo director de Star Trek el que va a hacer Star Wars. Entonces, por muchísimos años, por décadas, ha habido la pelea entre los que son los Trekkies y los que son los de Star Wars. Y nunca se han llevado bien esos dos fans. Entonces ahora ponen al director de Star Trek para Star Wars. Entonces quiero ver qué va a pasar. Es muy bueno. Es el que hizo la serie de Lost, el que hizo la serie de Alias, el que hizo la serie de Fringe, hace cosas excelentes, hizo la película de Cloverfield también, es J.J. Abrams. Ojalá lo haga bien, yo me declaro fan de Star Wars o de Star Trek. Ah, fíjate que yo soy fan de Star Wars hasta las basuras que hizo últimamente George Lucas, y no era fan de Star Trek hasta que lo agarró J.J. Abrams con la película anterior y hizo un trabajo excelente. Creo que sí me gustó, pero bueno. Sí, creo que elevó mucho la franquicia de Star Trek y esperemos que haga lo mismo por Star Wars, ahora con Disney. ¿Y saben el personaje Chewbacca? ¿Sí lo conocen, verdad? Va a salir otro Miguelito ahí, ¿no? ¿Saben que va a salir Chewbacca, pero de joven? ¿Saben cómo se va a llamar ahora en Star Wars? No, Chewbacquita. Chubecer. Ahora ya. Hacemos una pausa y venimos. Desde este lado del micrófono se percibe el aroma de tu miedo. Teresa, hablaremos de... Así rápidamente, antes de entrar en tema, vamos a ver quién está marcando. Vamos a ver, es el presidente de los Estados Unidos, parece ser. Decimos malo, malo, estás al aire. ¿Se fue, no? Se fue. Malo, malo. Ya ves para qué cuelgas. Te estábamos contestando apenas. A ver, entonces vamos a hacer nuestro enlace. A ver. Ahí te voy. Bueno, teníamos ahí unos comentarios, Edgar. Pues ya, aquí me está diciendo un amigo por ahí que se llama Messi, quien es el que ahí él sí vio el ovni. Logré verlo cruzando de norte a sur a la altura de la calle Centeno, área del Granjero. Dice, desde ayer, mi familia y un servidor fueron los que lo vieron. Si alguien más sabe sobre este acontecimiento que sucedió hoy en la tarde, bueno, aquí me cuentan que ayer también, pero yo me enteré hoy, como eso de las 5, 6 de la tarde, si alguien vio algo raro en el cielo o algo por allá del área de Zaragoza, aquí en Ciudad Juárez, comuníquese con nosotros, mándenos un mensaje, mándenos un mail en el chat, platíquenos, queremos saber si alguien vio. Así es, ya nos estamos enlazando ahorita a la Ciudad de México con Cuthberto para platicar. Hoy vamos a estar con el tema de algo que también me acusan de ser vampiro. ¿Tú qué piensas, Edgar? Me reservo mi comentario. Vas a ver. Y vamos a darla. Ay, espérame, esas cosas se vampiro, mueven. Vampiro, pero te gusta nomás chupar la alegría, dice mi mamá. Así dicen, ay, nomás chupando la alegría ustedes. Bueno, pues es otra cosa. También algunos vampiros les dicen así, los que son medio rajitos, ¿no? Ah, sí, ¿no? También, sí. Sí. Le chupan sangre con popote y cosas de esas extrañas. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Cuthberto. Ya, antes de Cuthberto, así rápidamente, porque estás marcando la línea presidencial. No cuelgues. No, a ver, así rápido. ¿Quién eres? ¿Obama? Hello, this is you. A la una. A lo malo. Ok, adiós con el presidente Obama. Cuthberto, desde la Ciudad de México. Cuthberto, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, no sé si me escucha él. A ver, ¿me escuchas, amigo? Parece que no. A ver, tenemos un problemita. Ahí te vamos a arreglar esto. Bueno, seguimos aquí en el Mundo Paranormal de Vane, lo que Vane se enlaza otra vez con nuestro invitado hasta la Ciudad de México. Y recuerden, amigo Luis, a los teléfonos que nos pueden marcar, si vieron algo del OVNI, o si se quieren ganar la comida también de Costa Brava, pero más bien nos interesa que nos platiquen sobre el OVNI. Sí, es el 892-1000, 892-1001, y de El Paso 5-34-82-79. Fíjate, últimamente, pues aquí en Juárez, mucha gente ha visto objetos así voladores. Y en El Paso como que no, yo nunca, bueno, en los últimos meses no he sabido que en El Paso hayan visto algo. O que de ahí no, se fijen para ver algo hacia Juárez, o sea, al norte, sur o algún lugar. No, yo tampoco, la última vez lo que supimos ahí, eso fue en El Paso, pero resultó lo que platicamos hace algunos meses atrás, que fue sobre lo de el Amigo Air Show. Pero de ahí avistamientos más, no, quién sabe. ¿Qué estará pasando? A lo mejor es el agua que tomamos en Juárez. A lo mejor no se suben a ver o no ven al cielo. Pues quién sabe, pero algo extraño sucede, pero yo me enteré hoy de eso, de que se estaba viendo un ovni por allá, por aquella zona de la ciudad. Si alguien sabe, avísenos, háblenos, coméntenos, platíquenos cuál fue su experiencia, si vieron este. Okay. Si veo un vampiro también ahí volando, pues. Claro, también un vampiro. De hecho, le mando un saludo a mi amigo, el vampiro fronterizo de allá por la Chaveña, buen amigo. ¿Como el del chiste? Sí, es como el chiste del vampiro. Buena onda el vato. ¿Estamos conectados? ¿Vale? Todavía no estamos conectados. Bueno, seguimos con más aquí. Fíjate que, ¿qué fue hace el jueves o viernes? Me llegó un mensaje también de que se está viendo algo en El Paso para allá por los outlets. Vamos a la línea, que se me hace que están ya listos aquí también de Costa. Y decimos, malo, malo, estás al aire. Buenas noches. Malas noches. Malas noches. Malas noches. Oiga, estoy llamando sobre el ofrecimiento de la comida que están promocionando. Claro que sí. ¿Sabes dónde está Costa Brava? Costa Brava, no sé. ¿Sabes dónde está la Insurgentes? No. Sí, pues casi por ahí nací. Ándale, por ahí naciste, güey. Okay. Insurgentes y Constitución, más o menos. Calle Insurgentes y Emilia Calvillo. Exactamente, esa sería. En la Plaza Insurgentes, ahí está Costa Brava. ¿Cómo te llamas, amigo? Salvador de Ávila. Salvador. De Ávila. Sí, sí he ido ahí, ya me acordé que es un restaurante de mariscos. Exactamente, por ahí cerca del monumento a Benito Juárez, por ahí. Sí, he ido por ahí, sí. Bueno, ya pues me acordé. Ya sabes dónde es Costa Brava, amigo. Te acabas de ganar tu comida para dos personas ahí. Mañana puedes ir a hacer la válida. Bueno, muchas gracias. Ahí saludos a Luisito. Saludos a ti, Luisito. Soy Chava de San Lorenzo. Gracias, don Chava. Aquí escuchándolos. Gracias, don Chava. Ahí se avienta una por mí. Pues a ver. Una espumosa. Sí, claro que sí. Gracias, don Chava. Ándele, gracias a ustedes. Bye. Buenas noches. Seguimos en el Mundo Paranormal de Vane. Recuerden que el tema de hoy es vampiros. Vampiros de todos tipos, como decíamos ahorita Luis y yo. Y también queremos saber qué está pasando. Si sabe alguien del OVNI, ya no tuvimos más cuestiones. Oigan, ¿cuál será el vampiro más famoso del cine? ¿El vampiro más famoso? El vampiro más famoso del cine. Famoso. Drácula, ¿no? Pues el Drácula. Pero ¿quién lo el que lo interpretó? De los que... Sí, de los... Bueno, parece que ya estamos ahora sí enlazados a la Ciudad de México. Vamos a dar la bienvenida a Cuthberto. Cuthberto, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Pues muy, muy, muy contentos hoy de tenerte aquí con nosotros en esta, pues, creo que primera vez, ¿verdad?, que estamos al aire. contigo, un currículum impresionante del cual platicaremos en un momento. Déjame te presento, está conmigo Luis en cabina y Edgar Huesca. Hola, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Cuthberto, pues bueno, me mandaste, ahora sí que toda tu información, licenciado en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tienes prácticas de campo en excavación en las pirámides, en la pirámide del Sol, tienes prácticas, híjole, es inmenso tu currículum. Y bien interesante es de que tienes premios, colaboraciones, trabajos, ponencias, conferencias. Y entre las conferencias que hace Cuthberto, les voy a contar, tiene sobre mitología, sobre vampiros, sobre inquisición, sobre brujería, sobre asesinos seriales, sobre zombies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nomás para que se den cuenta del invitazo que tenemos esta noche. Y pues estamos orgullosos de que estés con nosotros esta noche, Cuthberto. No, pues muchas gracias por invitarme. De hecho, muchas gracias por invitarme. Bueno, fíjate que de cuando empezamos a platicar, dijimos, pues, ¿de qué vamos a hablar? Y entre todos los temas, fíjate que me interesó mucho platicar contigo sobre el vampirismo, ¿verdad? ¿Qué te parece si con eso iniciamos esta noche? Pues perfecto. De hecho, esa comentada hace tiempo, hace rato, lo de Batman. De hecho, Batman tiene una cercanía, bueno, en muchos sentidos con el vampirismo. Más allá de la figura del murciélago, ahí tiene varios especiales dedicados a Drácula y demás. De hecho, hay una trilogía muy buena que se llama Red Rain, donde Batman se enfrenta a Drácula y al final termina siendo vampirizado y una cuestión muy así. También hay otros con el mito de Tulu, pero la figura de Batman ha sido muy cercana a la del vampirismo. ¿Dónde nacen los vampiros? O sea, ¿cómo inicia la mitología del vampiro? Pues es un mito muy extraño, pero muy antiguo. O sea, bueno, entonces la palabra vampiro viene del antiguo eslavo upir, que es una especie como de contracción entre murmurar, chupar y demás. E incluso ahorita hay una pequeña como discusión en torno a qué es un vampiro, porque la mitología del vampiro ha tenido varias evoluciones a lo largo del tiempo, sobre todo a principios del siglo XIX con este cambio que da con Drácula, bueno, más bien a finales del siglo XIX con la figura de Drácula. De Bram Stoker. De Bram Stoker. Pero hoy día, por ejemplo, con cuestiones como Crepúsculo y demás, ya es otro vampiro que el que se planteaba en un inicio. Se tienen las referencias más antiguas, por ejemplo, se tiene con Lilith en la cultura asiria babilónica, que era un demonio. De hecho, era una contraparte de la diosa Astarte, pero fue retomada por los hebreos como una figura de un demonio maligno, al parecer primero como la primera esposa de Adán, pero posteriormente retomada como con su unión con un demonio, en este caso Asmodeo, con el cual se junta y tienen ciertos demonios llamados Lilith o Lilithuns. Básicamente, la figura del vampiro, el mito del vampiro es muy antiguo. ¿Por qué esta figura? Incluso está esta discusión de qué es un vampiro o no, porque hay autores que consideran a los dioses de aquí de Mesoamérica o de la, ciertos como los gálicos y demás, como vampiros porque se les sacrificaba sangre. Pero esto no es totalmente cierto, porque ¿cómo se llama? El vampiro lo único que es consumir vida, mientras que estos dioses lo que hacen es consumir esta vida para luego regresarla en otra forma, como cosechas, como victorias en las campañas militares, etcétera. Entonces hay una reciprocidad, mientras con la figura de vampiro solamente hay un consumo, una especie como valga la redundancia, como pues nada más como un agujero negro. Pero, okay, ¿como alimentación o nada más por diversión? No es alimentación. Básicamente es incluso, bueno, esta figura del vampiro ha tenido, digo, varios cambios. Lo más importante es a finales del siglo XIX con Drácula y Bram Stoker, con esta romantización del vampiro, pero antes de Bram Stoker se consideraba el vampiro como un monstruo, más ligado a estas cuestiones como de zombies. De hecho, incluso de los primeros investigadores que tomaron el tema, Don Agustín Calmet les da el nombre más perfecto, como revivientes, porque incluso mucho ahorita con la televisión y cines les ha dado el nombre de no muertos, pero si analizamos la palabra no muertos, es una contracción que no aplica. O sea, lo que no está muerto pues está vivo, pues todos seremos vampiros bajo la definición de un no muerto. Pero como revivientes es más cercano a la figura del vampiro que analizó Calmet. Su estudio es un poco largo y Hoy en día los vampiros son, bueno, desde Anne Rice creo, y sobre todo ahora los de Twilight, son así como ya bien asexuales o homosexuales. Los vampiros los pintan así medio raros y fresas, ¿no? Y fresas y con brillitos en la cara y... Claro, como la de Crepúsculo. Y, exacto. Y ya no toman sangre, ya es vegetariano, no sé, sí. Cosas, ya le distorsionaron, sí, todo, ya, ¿no? ya el vampiro que vemos en el cine hoy en día ya no es el que yo recuerdo de... Del monstruo, como dice Cuterto, ajá, ¿no? Del monstruo que decías, ay, no, me va a chupar, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, mi hija le encanta el de Crepúsculo, está enamorado de... Sí, antes te asustaban los vampiros, ahora, claro. ahora quieres invitarlos al cine. De hecho, incluso como dice una amiga que practica el sadomasoquismo, 50 sombras de Grey es lo que es el sadomasoquismo, lo que Crepúsculo, los vampiros. Y es que, bueno, si de por sí era un poco rosa con Anne Rice, ya de plano con esta Stephen Meyer ya es la corriente ya del vampirismo. Sin embargo, ya también está pegando este fenómeno otros temas, otros monstruos, otros seres preternaturales como sería los zombies. Ahorita van a sacar una película que se llama Corazón Caliente, Cuerpo Frío. Donde ahora el enamorado es un zombie que regresa por la novia. Pero pues es que todo tiene, como decimos los antropólogos, todo tiene que ver en contexto al histórico social al que se desarrolla. Si hoy día lo rudo, lo transgresor es el vampiro, pues a fuerzas la gente retoma esta figura como atractiva. Sin embargo, es un poco curioso, como decía Carlos Monsiváis, que cómo se puede ser rebelde hoy día cuando pues, en la tele ves a Anahí, además cantando yo soy rebelde y demás. Pues sí, pero yo quisiera preguntarte, y también porque muchos amigos del chat y todos nos están preguntando, después de todo este camino recorrido que llevas, todas las investigaciones que has hecho sobre el vampirismo y el hematofagismo y todas esas cuestiones, ¿Cuál es tu impresión sobre eso? ¿O qué nos puedes platicar? ¿Realmente si han existido esos vampiros como nosotros los vemos así en la televisión y eso realmente existieron, que se alimentaban de sangre, que no les podía dar el sol, que nada de esa onda? ¿O es un vampirismo un poco más light, lo podríamos llamar así, de gente que realmente se alimenta de sangre y eso, pero no es inmortal? Sí, no, el fenómeno del vampirismo se puede dividir en dos grandes temas, lo que es el vampirismo médico y el vampirismo mítico. El vampirismo mítico abarca todos los fenómenos desde el aspecto preternatural, en cambio, pero estos mitos al parecer tienen un trasfondo médico semirreal en torno a ciertas enfermedades existentes como la protoporfiria, la hematofagia y demás, incluso como ciertos problemas mentales. Ha habido ciertos asesinos en serie que se han creído vampiros, como Albert Fish, como el vampiro de Hanover, Peter Dulfer, etcétera. Hay gente que... ¿Bela Lugosi? No. Bela Lugosi es un gran actor, de hecho. Es muy curioso, no sé si hayas visto la película de Ed Wood. Sí, que termina creyéndose Drácula al final. Pues sí, pero pues es que ya también Bela Lugosi ya en su final de su vida ya estaba muy desgastado, a diferencia de su otro compadre, Vincent Price, que él sí supo administrarse. Bela Lugosi ya quedó muy quebrado, y es que aparte también hubo el problema de que nunca pudo quitarse la capa del vampiro. Es como el don Germán Robles, con todo respeto, pero Bela Lugosi nunca se lo pudo quitar. Digo, para final de su vida ya anduvo haciendo películas con Abbott y Costello, así como tipo Tintán. Incluso creo que hay una película de Tintán o de Clavilloso aquí en México, cuando en la época dorada del cine mexicano, que sale Bela Lugosi o sale este otro Don Cheney, no recuerdo bien. Pero en estos dos figuras es muy interesante esta cuestión, porque hay gente que sí se lo ha creído. Por ejemplo, el caso más famoso no es Drácula, de vampirismo histórico, no es Vlad Tepes. Vlad Tepes fue un personaje histórico en el que se basaron para crear el mito de Drácula. Pero hay un personaje histórico que sí utiliza, es muy cercano a la figura mítica de Drácula, que se llama Elizabeth Báthory, que es una pariente cercana de Vlad Tepes, pero por el aspecto político. Esta persona vivió para el 1600, 1560 más o menos, al 1600, y lo que esta mujer era una persona muy bella, que tenía miedo a envejecer, pero tenía problemas mentales, y en esta cuestión de evitar el envejecimiento, se acercó con ciertos brujos, con cierta gente del ocultismo, y le recomendaron, y en base a esto, le recomendaron que se bañara en sangre, y lo que hacía ella es que contrataba a sirvientas de las localidades, como ella como era condesa, y luego las mataba en el castillo y se bañaba en su sangre para mantenerse siempre joven. Finalmente fue descubierta por él en 1599, y fue enjuiciada. A sus a Dorco, su bruja de confianza, y a sus asistentes le dieron pena de muerte, y a esta Elizabeth Báthory le la enclaustraron, o sea, le murió emparedada en vida. Se tiene un registro de cerca de 300 a 600, bueno, está muy vago, es de 300 a 600 doncellas ejecutadas por mantener la belleza de Elizabeth Báthory. Okay, entonces Elizabeth Báthory es de los en los que se basa esto. Y ahora dice, se bañaban en sangre, ¿pero estos lo hacían de verdad o lo hacían de una manera nada más en escritura, no? O sea, que poética. No, Elizabeth Báthory se bañaba en sangre, o sea, literalmente, incluso creó un aparato que es famoso, si hayan visto la colección de instrumentos de tortura, se llama Iron Maiden, la Dama de Hierro. Pueden encontrarla en Google con Dama de Hierro, y verán que es una especie como de catafracto, una especie como de que tiene forma de mujer, y en la parte interna tiene pinchos. Entonces ponían la mujer, la víctima adentro, cerraban las puertas, y mientras los pinchos se iban incrustando dentro del cuerpo, se iba desangrando la mujer, y abajo Báthory se bañaba en la sangre fresca que iba saliendo. ¡Wow! eso sí está de miedo, ¿no? O sea, ahí sí ya... Alguien que se ande bañando en... Fíjate que... No, qué padre. Bueno, entonces, de ahí nace el... Bueno, es que nace de muchas partes, a como lo estoy entendiendo, el vampirismo. Antes de continuar, Cuthberto, quisiera preguntarte a ti, ¿cómo lo definirías tú al vampiro? ¿Qué es un vampiro para ti? Para ya tener una definición ya más... Pues la tuya, ¿no? Para empezar, ¿qué te parece? Simplemente es un ser que viene que regresa de la muerte y que se alimenta de vida en diversas formas. La más conocida es la sangre, pero también hay, ya ves que ahorita dicen que hay vampiros energéticos, hay vampiros de alma y demás. Sin embargo, tradicionalmente se le asocia más a la hematofagia, porque en este mundo de los mitos la sangre es vida, o sea, la sangre representa la vida. En cuanto le quitas la sangre a alguien, pues ya deja de vivir. Y pues hay toda una serie de protecciones en torno a ellos, pero lo más, hay una especie como de consenso de que el vampiro no puede entrar a tu casa a menos que tú lo invites. Incluso hay una película muy buena que hicieron su remake, que se llama Five Nights, que de hecho me gustó más la de los años 80 que la de ahorita, donde precisamente el punto es eso, o sea, que el vampiro no puede entrar a tu casa. Me gusta, pero en la nueva sale Doctor Who, entonces, en lugar de Vincent Price. Pues no, en ese sentido era Vincent Price, era más bien le hacían homenaje a Vincent Price, era Peter Vincent. Al revés. Ajá. No, Peter, por el cazador de vampiros, Peter, no me acuerdo qué, de los seriales de los años 20, y por Vincent Price, que bueno, es todo un señor de la actuación, hizo películas desde basadas en cuentos de Edgar Allan Poe hasta, bueno, todos los clásicos existentes, y bueno, su última aparición que yo recuerdo fue con los Simpson o con el video de Thriller de Michael Jackson. Sí, de hecho sale hasta ahí sentado en la gente y salen los créditos del cine. Pero bueno, entonces te gusta Fright Night porque el vampiro no puede entrar a la casa. Es que se respeta mucho la figura del vampiro y sobre todo la figura del vampiro clásico. Te digo, es una figura, un ser muy atractivo en muchos sentidos porque es muy transgresor. O sea, no está ni entre, está en la zona entre la vida y la muerte. Incluso hay un texto muy interesante en internet que está en inglés, que se llama Los zombies son de izquierda, los vampiros son de derecha, y se comparan estas dos figuras mostrando que el vampiro, para que seas un vampiro tienen que invitar a ser, o sea, no cualquiera puede ser un vampiro, mientras que para un zombie pues la masa de zombies te devora. Incluso no sé si hayas visto estas marchas zombies que existen, tienen un texto como de decálogo que los zombie walks famosos, ¿no? Ajá. Que el zombie es incluyente, entonces por eso, porque devora a quien sea y todo esto, mientras que generalmente a los vampiros se les relaciona con la realeza, con la pureza de sangre y todo esto, mientras que los zombies son como que el vulgo, la masa, lo demás. Es un texto muy interesante en inglés, pero no recuerdo la traducción exacta, pero es así, los zombies son de izquierda, imagino, mientras que los zombies son de izquierda y los vampiros son de derecha. Sin embargo, te digo, es que ha tenido un gran impacto en diversas zonas de la de la cultura humana de cualquier, o sea, de cualquier región. Hay un vino llamado Vampir, otro que se llama Drácula, incluso no sé si recuerdas que hay una película que se llamó la de Blade 3, donde se supone que regresa a Drácula. Hay una escena donde entra a una tienda gótica y hay hasta un consolador con forma de Drácula y cosas por el estilo. Fíjate que Blade 3 ya no me acuerdo. Me acuerdo de la primera y luego ya de ahí como que se descompusieron bastante. Yo hasta la segunda vi. Sí. Pero no me acuerdo de esa parte y soy muy bueno para las películas. Pero ahí en Blade sí me perdí ya cuando las continuaciones que le fueron dando. Bueno, entonces, en tus palabras, un ser regresa de la muerte y se alimenta de la vida, específicamente a través de la sangre, porque sin sangre pues no hay vida. Estamos en lo correcto hasta ahí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, okay. Entonces, ahorita ¿sí? preguntaba algo interesante, Edgar, ¿no? Sobre... Perdón, no te entendí eso último. No, estaba nada más regresando las palabras que dices tú, que es un ser que regresa de la muerte y se alimenta de la vida. ¿Cómo es que nace la historia de que un ser pueda regresar de la muerte? ¿Cuándo nace? Mira, esa es una cuestión muy interesante porque si analizamos los mitos egipcios, aparece la figura de Osiris como un reviviente. Pero la cuestión de aquí es que estos dioses, estas figuras como las momias, no se alimentan de sangre, no se alimentan, no causan mal. Y si se llegan a alimentar de sangre o de vida, la restituyen en otra forma de vida, como te dije, como dando vida a los campos, como dando victoria en las batallas y demás. Es que aquí hay una figura, es que esta historia está ligada con la historia del paso del politeísmo al monoteísmo. Hay que tener en cuenta que en el sistema politeísta todos los paganos no había dioses malos. Todos los dioses eran tanto buenos como malos y entre ellos se equilibraban. En cambio, cuando llega el monoteísmo, se presenta una especie como de dualismo donde figuras malignas se enfrentan a un dios todopoderoso o dos dioses principales se enfrentan entre sí. En este aspecto, el vampiro es una clara muestra de, bueno, la forma mítica de cómo es un reviviente, o sea, regresa de la muerte y se encuentra en un estado entre ambos mundos, entre lo que es el mundo de la vida y el mundo de la muerte. En este aspecto, bueno, la versión más antigua, el registro más antiguo de la palabra upir es para el 1047, sin embargo, para el 1744, 1745 se desata una historia de vampiros en la parte de Moravia, Bohemia, Silesia y la parte de lo que conoce ahorita como Europa Oriental. Incluso es una historia muy completa, tanto que fue Voltaire, ya me equivoqué, no es Diderot, es Voltaire, en el diccionario filosófico llega a citar que la historia del vampiro es la más completa del mundo porque se tienen pruebas, se tienen textos y demás. Sin embargo, él se basa mucho en otros estudios que aparecen, como el que te dije, el de Calmet, que es disertación sobre vampiros, sobre la desaparición de los ángeles y demonios en las regiones de los revivientes de Hungría, Bohemia, Moravia, Silesia, así como lo que sería la disertación Superi Vampiri del cardenal D'Avanzati en Italia. Es toda una cuestión, pero como te digo, está muy mezclado tanto lo que es el vampirismo médico como el vampirismo mítico. En este vampirismo médico aparecen esas enfermedades como la protoporfiria y estas cuestiones que le acercan mucho al mito vampírico. La protoporfiria es una enfermedad de la sangre, que más que nada es genética, que lo que hace es que te vuelves muy pálido, eres intolerante a la luz, digo, no te quemas, pero sí te hace daño, te pueden salir ampollas, y tu cuerpo consume mucho hierro. De hecho, lo que le recomiendan ellos es que consuman sangre, no necesariamente humana, puede ser, digo, moronga o cualquier otra de animal, en diversos procesos. Entonces, te pones pálido, y a chupar sangre te pones para el hierro. A lo mejor sí, es lo que... le voy a administrar esa dosis a Edgar a ver qué le pasa. Lo vamos a hacer comer moronga de aquí en adelante. Imagínate, sin pálido no estoy lleno de vida, me voy a poner más, no, mejor no, así les dejamos. Ok, entonces también, es la protoporfiria, ahí está, protoporfiria, es una enfermedad y la asocian con lo que es el vampirismo, entonces. Y esto es algo médico que sí sucede, es algo que le pasa a la gente. No muy común, me imagino, pero sí pasa. No, no es muy común, te digo, más que nada es genético, o sea, de hecho casi no se puede contagiar. Al parecer está ligado con las relaciones endogámicas que se desarrollan en el medievo y sobre todo en lo que es del siglo 6 al 7, cuando se desarrollan esto de que solamente entre nobles se podían casar, pues esto provocó una deriva genética muy muy breve. Entonces desencadenó en diversos problemas. Digo, el caso más famoso en este caso no es de protoporfiria, pero sí de hemofilia. Lo vimos con los zares, con los últimos zares de Rusia, con el zarevich Alexei, que si le cortaban tanto, que lo cuidaban constantemente, que no le provocaran hemorragias porque no podía coagular su sangre. Y esto se encadenaba por la problemática de que durante mucho tiempo la familia real rusa se estuvo casando entre sí, entre primos y hermanos, pues desencadenó que su genética se tuviera problemas posteriormente. Okay, entonces no es bueno, Edgar, el juntarse con tu familia para procrearte. ¿No? No. Produce muchos problemas genéticos, como lo que vamos a ver, y entre todos lo ves también en humanos, en animales, en lo que veas, produce problemas. Entonces, este tipo de enfermedades dan pie a que la gente pues les llame vampiras o vampiros a ciertas personas, ¿no? Uh-huh. Esto sería en lo, como dijiste, mítico y real. Esto sería en la parte real. En la parte real. Ahora, en la parte mítica, yo tengo una pregunta que quisiera hacer y creo que mucha gente estaría interesada. ¿En qué momento se asocia a los vampiros, al vampirismo con los murciélagos? ¿En qué momento pasa eso? Es una excelente pregunta que, de hecho, ahorita resolvió se fue el nombre, es el autor de Sintaxis del Vampiro, Vicente Quirarte. El doctor Vicente Quirarte tiene recientemente en el Festival Mórbido resolvió esa problemática. Esta relación se da tras la conquista aquí en México. Cuando llegan los conquistadores y regresan al viejo mundo de Europa, llevan con la idea e historias de todo un mundo mítico. De hecho, incluso cuando Colón llegó aquí a América, llegó regresando con historias de fantásticas que había visto, unicornios, sirenas y demás. Sin embargo, una de estas figuras que es totalmente cierta que se encontraron los conquistadores es la del murciélago, murciélago hematófago. En este caso, que curiosamente para México es muy muy rico en ese aspecto. O sea, incluso hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama Del murciélago al tequila, de Troele Lunder, donde pueden checar, son varios ensayos, y ahí se analiza la figura del murciélago en diversos factores. Desde sus formas culturales, como la máscara del murciélago, que de hecho colaboré con ese texto, hasta cómo funciona en el aspecto biológico. De hecho, dicen que si no existiera el murciélago en México, pues no tendríamos lo que se llama tequila, porque el murciélago es el que consume estas plantas y las fertiliza con sus excrementos, con su guano o con el mismo consumo de pasar las semillas entre las alas. En este aspecto, cuando los conquistadores llegan aquí a América y bajan sobre toda la parte sur de México, se encuentran con esos vampiros, con esos murciélagos hematófagos, porque hay que tener en cuenta que hay murciélagos insectívoros, murciélagos hematófagos, murciélagos frutívoros, uh-huh. Murciélagos que cazan, bueno, que más bien pescan. Claro, no todos se alimentan de sangre. Fíjate, ahorita que estás, Cuthbert, ahorita que estás mencionando esto, hay un ser que se conoce al norte de nosotros en Estados Unidos, que es el Mothman, el hombre polilla. ¿Sí has escuchado hablar de él, verdad? Sí, he escuchado de él. De hecho, es un tema muy interesante porque solamente creo que apareció en los años 60, ¿no? Luego desapareció. Se reporta desde antes, pero ahí lo interesante del Mothman es la figura que tiene, ¿no? Que sería como entre polilla, pero yo le veo así como forma de murciélago, vampiro, Batman, que podría convertir, o sea, se podría confundir a lo mejor con uno de los primeros reportes de los vampiros, a lo mejor. No creo, porque no reportan que haya atacado a la gente o al ganado para succionar la sangre. O sea, lo que de los reportes que yo he leído, no sé, puedo pecar de obsoleto o de ignorante, pero nada más sé que era el impacto de la visión tan rara que presentaba el Mothman, pero no que atacara a la gente para chuparle la sangre o al ganado. Entonces, bajo ese aspecto, no podría clasificarlo como vampiro. Sin embargo... Sí, te escuchamos. ¿Para? Sí, te escuchamos. Ah, no podía clasificarlo como vampiro. De hecho, sin embargo, ahorita estoy viendo aquí en el chat que hay un... Derfus hace una buena relación con la figura de Camazotz, el dios vampiro, pero no era vampiro azteca, creo que era del área de Oaxaca. De hecho, ahí es donde encuentran la mal llamada máscara de murciélago. Pero lo más curioso es la importancia que tiene esa relación del murciélago vampiro o el vampiro con el mexicano, porque aunque ustedes no lo crean, en México existe un pueblo del vampiro, que no sé si ya sepan quién es. No. ¿Cuál? Este en el área maya, se llaman los Tzotziles, el pueblo del dios Tzotz. Tzotz en maya es murciélago. Que ya teníamos nosotros nuestros vampiros de alguna forma. Uh-huh. De hecho, te digo, incluso es una figura muy cercana. Algunos lo relacionan con el... En el caso del altiplano con Huitzilopochtli, sin embargo, yo lo todavía pongo en duda. Pero sin embargo, si revisamos las fuentes de la área maya, tenemos lo que sería esta relación de Hunapuy Balanque, ese fue el nombre, esta palabra. No es el Chilán Balama, es el otro libro, fue el nombre. Nos sale la aventura de los gemelos cósmicos de Hunapuy y Balanque, que viajan al inframundo y a uno de los seres orientes que se enfrentan principalmente a Tzotz, que incluso es el que le corta la cabeza a uno de los gemelos. Ok. Bueno, entonces estamos hablando ya de los vampiros, los vampiros, pero en la cultura prehispánica, ¿no? Uh-huh. Sí. Una pregunta, y a lo mejor aquí la vamos a variar poquito, a lo mejor te voy a sacar aquí de lo prehispánico. Hoy en día se habla mucho en la televisión, en el cine, de los vampiros contra los hombres lobo. ¿Por qué tenemos esa fascinación últimamente de los licántropos contra los vampiros? ¿Qué pasó en la historia? Bueno, es que en realidad es muy atractivo porque, bueno, de entrada, si analizamos la historia de estos dos mitos, el mito del vampiro se ha humanizado a través del siglo XIX, a través de la suma vampírica que es Drácula. Con Drácula se suma todos los mitos vampíricos y se crea un nuevo metavampiro, que es el vampiro atractivo humano, un dandy que aparece y que es seductor, etcétera. Sin embargo, hasta el momento, hasta hoy día, no ha habido alguien que se haya aventado una suma licantrópica. Hay muchas historias y leyendas de los lobisomia, de los hombres lobo o hombres bestia. Sin embargo, hasta el momento no ha habido alguien que lo humanice, todos lo mantienen todavía en la figura de este monstruo que se actúa más por instinto, por el temor y demás. De hecho, hay un actor muy famoso de España que caracterizaba constantemente al hombre lobo, no recuerdo, Jacinto Molina, Valdemar Daninsky, el cual dice, creo que resume en una buena frase lo que pasa con el lobo, porque dice que cuando el lobo se transforma en hombre, siente dolor, pero cuando el hombre se transforma en lobo, siente miedo. Y eso es muy explicable porque cuando perdemos, si existiera este ser, el hombre lobo, si al transformar y perder nuestra humanidad en esa transformación hacia el monstruo, hacia el animal, pues actuaríamos solamente por el instinto, solamente por el miedo, por el ámbito de la alimentación. De hecho, incluso es como parafraseando un poco a este Guillermo del Toro, cuando era niño, decía que tenía mucho miedo porque se le aparecían los monstruos y todo esto. Entonces, para vencer este miedo hacia el más allá, llegó a un acuerdo con ellos diciéndoles que que si lo dejaban en paz y se volvían su amigo, él les prometía que cuando fuera grande, él iba a hacer películas o historias sobre ellos, haciéndolos como más inmortales. Pues bueno, ya tenemos las consecuencias hoy día, y tenemos el laberinto del fauno y demás. ¿Y Blade? Sin embargo, en esta pelea que se tiene entre vampiros y hombres lobo, es una historia muy moderna, tiene que ver mucho sobre todo con el cine. Si recordamos las historias del cine, sobre todo estas de la momia contra el monstruo de la Laguna Negra o Drácula y demás, ahí es donde empieza a ver estos como combates preternaturales. Sin embargo, es muy atractivo que precisamente cuando va evolucionando este mito a través del siglo XX, la figura del vampiro se queda con esa figura real, con esta figura del gobernante del más allá, y una figura que no tuvo una suma literaria, una suma mítica como es el hombre lobo, pues al no tener una referencia humana, se vuelve el sirviente en primera instancia de los vampiros. Ajá. Sin embargo, cuando esta sociedad cambia a mediados de los años 60, pues se pone de moda las revoluciones. Digo, hay que recordar el Black Power, el Panteras Negras, todo esto, la revolución femenina y demás. pues entonces estas figuras de sumisión, esas figuras sumisas, pues ya no quedaban con el mainstream. Entonces era importante, era interesante mostrar esta lucha entre los doble, entre los sojuzgados, que eran los hombres lobo, contra los vampiros. Sin embargo, si analizamos, pero también hay otros mitos más antiguos. Por ejemplo, no siempre los hombres lobo han sido malos. Ha habido momentos históricos donde se les ha llamado los abuelos de Dios, sobre todo en la parte de la Europa del Este, o en lo que es el mundo pagano, lo que es la protobrujería de la Edad Media. Existieron seres llamados los Benandanti. No sé si habías escuchado de ellos. No, ahí sí no. No. Bueno, si no te recomiendo que les recomiendo a la gente que lea un libro excelente, es muy bueno, se llama Historia Nocturna, de este Carlo Ginzburg, donde lo que analiza son archivos inquistoriales, y se encuentra que en la parte norte de Italia, se llama Friuli, llegan los inquisidores y les piden y empiezan a cazar brujas. Sin embargo, ahí se encuentra con un grupo llamado los Benandanti, que su traducción sería los que bien andan. Se supone que estos seres nacieron con capacidades especiales, una especie como de chamanes, que en ciertas fechas místicas, como lo sería la noche de San Juan, la noche de San Andrés, etcétera, abandonaban su cuerpo y se transformaban o viajaban como en escobas voladoras o en escobas de avellano, o se transformaban en lobos o en demás, e iban a combatir a los estrigoi. Los estrigoi se supone que eran los brujos malos, y en estas batallas míticas, dependía si ganaban los Benandanti, durante todo el año iban a tener cosechas buenas, no se iban a enfermar, la población, etcétera. Sin embargo, si ganaban los Strigoi, pues era todo lo contrario, iban a ser un año muy malo. Incluso recientemente lo retoma este mito Neil Gaiman en un libro excelente que lo quieren llevar al cine, que se llama El libro del cementerio, donde uno de los personajes precisamente se llama a sí mismo la sabuesa de Dios, y supone que en estos momentos, en esas fechas místicas, cuando los Benandanti se transformaban en seres, en esos hombres lobo, ¿tú para qué te imaginas para qué se transformaban? Para comerse a la gente. No. ¿Para seducirlos? Se transformaban para, según, ir a la boca del infierno y evitar que los demonios y el demonio mayor salieran de allí. Eran así como de ¿guardianes? Resistencia o de guardianes de resistencia que impedían que saliera el mal, o que el mal dominara al mundo. Wow, entonces también nos han defendido en la historia. Sí, de hecho, incluso creo que dice retomar una figura. Durante los años 90, la mayoría de los años 90, apareció una serie de libros que fueron un boom. No sé si los habéis escuchado, llamado Vampire de Masquerade y de Hombre Lobo, la Apocalipsis, Werewolf de Apocalipsis. No, tampoco, ahí sí no lo conozco. Bueno, si no, te lo recomiendo que los busques. De hecho, ahorita es lo que impactó a mediados de los años 90 hasta hoy día. Son una serie de juegos de rol donde se supone que tú adoptas la figura de un hombre lobo, de un vampiro, un cazador de brujas, etcétera. En este aspecto, se supone que para la compañía que lo creó, que se llama White Wolf, los hombres lobo en esta serie de libros y de juegos de rol no eran malos, sino simplemente eran como que otra raza que existía paralela a la humana y que se encargaba de combatir a la maldad. Y yo creo que de ahí se retoma directamente estos mitos, sobre todo de los mitos paganos, que no tienen mucho que ver con lo que nos presentan los inquisidores y demás. De hecho, curiosamente, la Inquisición es quien crea estas mitologías cuando intentan cazar al mal. Es que hay que tener en cuenta que la Inquisición no se crea para combatir la brujería o no es Van Helsing, la Inquisición no es Van Helsing. La Inquisición se acaba para combatir un fenómeno muy muy concreto de la religión que se llama la herejía. Ok, y ahí te tengo que detener, Cuisberto, porque ya se me fue la onda. Tenemos que hacer una identificación pequeñita. Vamos, ¿sí? Y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Por supuesto. ¿Deseas saber cómo y cuándo te tocará a ti? ¿Quieres con más información en El Mundo Paranormal de Vane? Santa cachucha, ¿cómo decir? Santos rayos despampanantes, Edgar. Santos vampiros. Ándale, santos vampiros. Santos murciélagos. Oye, me quedé preocupado, Vane, porque usted dijo que algo del tequila, ¿no? De los vampiros. Si tomo tequila, ¿soy vampiro? Si tomas tequila, eres un borracho, Luis. Exacto, no vampiro. No, no. Pues, dijo, Si tomas, o sea, te tomas tequila con sangrita, entonces con sangrita, eres, sí. Sí, así es. ¿Cómo diría tu amigo? Estamos hablando de delicioso, no me acuerdo cómo es. Ya no me acuerdo de mi amigo. Ya no me acuerdo de... Me estaba acordando de Eugene, ya no me acuerdo cómo decía. Te vas a acordar. Entonces, vamos a tomar tequila con sangría y seremos vampiros borrachos. ¿Sí? ¿Se vale? ¿Te gusta el tequila? Sí. ¿Te gusta el tequila? ¿Puedes tomar tequila dulce? El tequila de agave nada más. De agave, porque fíjate que me presentaron el otro día con un tequila sabor a coco. No, tiene que ser de agave nada más. ¿De agave? Sí. Dije, ¿lo podrá probar Luis ese tequila? No. Okay. Yo probé también uno con sabor a almendra y de coco y de pepino, ¿te acuerdas el del paso? Sí. ¿Pepino? Sí, muy bueno, un tequila de pepino que venden ahí, muy bueno. Bueno, todo eso para los vampiros esta noche y toda la gente que no se puede dormir, toda la gente que nos está escuchando. Recuerden que estamos en todas partes ahorita donde nos quieras oír. Saludos a todos los guardias de seguridad, a todos los taxistas, a toda la gente que está trabajando en este momento. Los guardias de seguridad que siempre hablan. Sí, y pues hoy estamos aprendiendo mucho de la historia. De los vampiros. El Bacardí tiene el símbolo, tiene un vampirillo, ¿no? Un murcielaguito. Sí, ¿verdad? Fíjate, antes me acusaban mucho de que era vampiro yo. Ahora dicen que soy extraterrestre. Es el consenso general. Hay más votos para extraterrestre que vampiro. El próximo año va a ser su zombie y luego solo que me empiece a no bañar, seré zombie. Ajá. Entonces, bueno, ahí vamos con eso. Hoy estoy entendiendo a lo mejor parte de la historia de dónde vengo con todo esto. Pues nos quedamos en la Santa Inquisición, vamos nuevamente hasta la Ciudad de México con Cuthberto. Cuthberto, sigues aquí, ¿verdad? Bueno. Aquí estás. Oye, entonces la Santa Inquisición, y ahí nos quedamos, ahí te tuve que interrumpir ahorita antes de hacer la pausa. ¿Vale? Nos quedamos en lo que era la Santa Inquisición, en eso estábamos ahorita. Ah, ya. Nada más que una corrección en esa cuestión, no se llama Santa Inquisición, es Inquisición o Santo Oficio. Al parecer, en un momento histórico hubo como esa contracción, pero el nombre es Inquisición o Santo Oficio, no Santa Inquisición. Bueno, y decía, lo que pasa es que, curiosamente, la Inquisición no se crea para combatir a las brujas, las sombras lobo, o sea, no es como nos lo pasan en la película, como Van Helsing o Constantine. La Inquisición se crea para combatir un fenómeno religioso muy concreto, que es la herejía, sobre todo una herejía, las herejías cátaras. Sin embargo, fue tan efectiva en su función que poco a poco le fueron dando más y más atributos. Incluso si analizamos los archivos inquisitoriales, le empezaron a perseguir no solamente a herejes, sino también a fornicarios, a sodomitas, para que me entiendan, básicamente a gays, a gente que practicaba el sexo en días, todos los días, o gente que, que incluso hasta que maldecía, que decían, no sé, me cago en Dios, o esas expresiones tan propias de los españoles. Todo este, y es precisamente cuando los inquisidores se les da el poder o la misión de cazar las brujas y todos esos fenómenos preternaturales, los versipelis, como se les llamaba a los hombres lobo, o los vampiros, los revivientes, precisamente los inquisidores se encuentran con esa pregunta: bueno, ya nos dieron esta misión, pero ahora, ¿qué es una bruja, qué es un vampiro, qué es un hombre lobo y cómo los cazamos? Y precisamente a partir de que, empiezan a crear estas figuras, enfrentarse contra estos mitos, se encuentran con cuestiones como los Benandanti, que al final de cuentas para ellos, los Benandanti decían que ellos no eran brujos, ellos eran gente con capacidades pero no eran brujos, sin embargo para los inquisidores sí eran brujos y se desata una cuestión una discusión muy muy concreta. De hecho, también hay que quitarnos esta idea de que los inquisidores eran gente así como que oscura, así como que regodeándose de la maldad de la cañaca y vamos a... No, el proceso inquisitorial era un proceso muy complejo. Era hasta cierto punto más evolucionado del que se presentaba en la Edad Media, pero si lo comparamos con hoy día, pues ya hemos evolucionado mucho en ese aspecto jurídico. Bueno, salvo lo que pasó con Casens. En ese aspecto, el juicio inquisitorial o la búsqueda inquisitorial... los inquisidores tenían que estar muy preparados. De hecho, esto se demostró, por ejemplo, en el caso de las brujas de Zugarramuri, allá en la parte de Euskadi, en España, que los primeros inquisidores que llegaron empezaron a cortar cabezas así, casi se creen llevar a casi todo el pueblo a la hoguera. Sin embargo, llegan los segundos inquisidores, revisan los casos y se dan cuenta que ahí lo que había era mucho ajuste de cuentas, que más bien había gente que se quería aprovechar de sus vecinos para quitarle sus tierras, acusándolos de brujas o de vergipelis o demás. En este aspecto, ¿cómo se llama? Y es donde precisamente en este combate hacia el más allá, llamémosle, hacia lo preternatural, es que los inquisidores crean estas figuras como el figura maligna del hombre lobo, o la figura maligna, bueno, del vampiro. Cuando en su momento la figura del hombre lobo en ciertas regiones, en ciertos momentos, como te comenté, como los Benandanti, como la parte de la tropa de Oriente, de Diana en Rumanía, etcétera, eran bien vistos, se llamaban los sabuesos de Dios, porque eran, como te comenté antes del corte, seres que combatían al diablo o a los demonios o a las brujas y evitaban que causaran mal hacia la comunidad. Los sabuesos de Dios, como protegiendo, igual que, uh-huh, que hace rato de ir al infierno a detener las criaturas demoníacas, ¿no? Que allá se quedaran y que no subieran para acá. Bueno, asumiendo que el infierno, uh-huh, está abajo. Sí, así es. De hecho, había formas de identificarlos, o sea, desde niños a estos benandantes. Se supone que nacían con la... Se les supone que los que nacían para benandanti nacían con una camisa de piel. O sea, lo que era la... Se fue el nombre de esta palabra, de esta... la placenta. Cuando nacemos, ves que luego existe la placenta, que es la que nos protege en el útero femenino. No todos, digamos que nacieron en el Seguro Social. Hubo gente que nació con la partera, venía con esa placenta en su cuerpo, como si fuera una chaqueta, como si fuera una camisa. Entonces decía que por eso ya tenía facultades místicas. Igual pasaba aquí en Mesoamérica, pero en otros casos, por ejemplo, ¿tú cómo te imaginas que era los principales, el mejor tributo que te pudieras darle al dios Tlaloc? Bueno, al sacrificar gente, ¿no? Matarlos ahí, darle la sangre, quitarle el corazón tal vez a la persona y ofrecérselo. O decapitarlos. ¿Cuál te imaginas que era su mejor, era el mejor regalo para él? Regalar el agua de la placenta. ¿Pero cuál te imaginas que era el mejor regalo para él? Pues eso, no sé, regalar el líquido de la placenta de un recién nacido o algo, ya que porque Tlaloc es el rey de la lluvia, ¿no? Del agua. O bueno, del dios. Iba más o menos por ahí. Lo que pasa es que para Tlaloc, el momento, lo mejor para regalarle eran niños recién nacidos. Pero eran niños recién nacidos que tenían en la mollera la figura, o sea, que nacían con pelo en la cabeza, pero en la mollera se les formaba como un remolino. Eso era el signo de que eran consagrados al dios Tlaloc. Entonces lo que hacían es que los agarraban de la cabeza así y los estrellaban contra el muro del campo de Tlaloc. Y ya con eso eran como que los tributos hacia Tlaloc. ¡Qué brutales! ¡Guau! ¿Que te hubiéramos hecho eso a ti, Edgar? ¿O no, si te lo hicieron y por eso estás así ahora? Se hubiera caído la pirámide. El templo se hubiera caído. No te creas. Pero fíjate qué brutal eso que nos cuentas, Cuthberto, que yo no lo sabía tampoco. Esta noche ha sido de mucho aprendizaje, Vane. Sí, no, y denso. Bueno, de hecho, es que también te tocó trabajar en las pirámides ya excavando, ¿verdad, Cuthberto? Sí, bueno, en pirámides, más concreto, allí en Teotihuacán, con el profesor Alejandro Sarabia. Ahí hice mis prácticas de excavación. Luego, en otros proyectos, en Templo Mayor, sobre todo en lo que es el área del Zócalo. Yo siempre he estado enamorado de ahí, de hecho es uno de los motivos por el que me dedico a la arqueología, pero me tocó excavar en lo que es la zona del atrio de la catedral y donde ahora siguen excavando allí en la Plaza Manuel Gamio, la que está entre Templo Mayor y la catedral, y salen cosas interesantes y cosas pues, más, y bueno, nada más aquí es una pequeña como acotación. Aquí dice Delfus que hubo dos inquisiciones, pero sin embargo hubo cuatro. Y de hecho la inquisición sigue existiendo hoy día, nada más que cambió de nombre a partir del Concilio Vaticano II y se llama la Congregación de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que no sé si ustedes sepan quién fue su último director. ¿Nos vas a decir que el Papa? Sí, exactamente. Es el Joseph Ratzinger, cuando gobernaba Juan Pablo II, era el director de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Bueno, okay. Fíjate, okay. En Puerto Rico tenemos un amigo que iba a hacer una cacería de vampiros porque andaban pasando unas cosas raras allá. Uh-huh. Sé que en México de repente también hay grupos que se dicen ser vampiros. ¿Sabes de este tipo de gente que existan dentro de nuestro país que se crean vampiros, que tengan sus sectas y que a lo mejor hagan daño a personas? No hacen daño a personas, pero sí, sí los conozco. Tengo varios amigos. De hecho, me contactó por internet una persona de un canal de internet de Los Ángeles para pedirme información y contacto con ellos. Porque quiere hacer un especial de vampiros en... Ahí creo que se llama Estrella TV, no recuerdo bien el nombre. Los contacté, pero no están interesados. Es que son grupos muy cerrados y de hecho es muy interesante eso. Porque tú no te imaginas quién fue uno de los principales que se metió en esas cuestiones de vampirismo y satanismo y que lo reflejó en su obra cinematográfica, que estuvo metido mucho de eso. ¿Quién? Carlos López Moctezuma, el que dirigió, no sé si viste Alucarda o La Mansión de la Locura. Fíjate que esas no las vi. Te la recomiendo mucho, es un cine muy surrealista, muy bueno, pero curiosamente Carlos López Moctezuma, en resumidas cuentas, la historia de Alucarda, se supone que es una niña que vive en una cosa se llama, con monjas, en un convento. Sin embargo, en un momento histórico, el diablo empieza a poseer a las monjas y a la niña, porque se supone que era una especie como de elegida del diablo, y organizan una orgía y una misa negra y demás. Sin embargo, todos pensaríamos que fue una simple recreación, pero no. Carlos López Moctezuma sí perteneció a grupos vampíricos cuando estuvo en Europa. De hecho, creo que estuvo en contacto también con este director de cine, Roman Polanski. De hecho, no sé si pueda citar otra fuente. Hay un caso muy interesante para Armando Peluda, no sé si la puedo citar. Claro. Donde le llaman a Juan Ramón Sáenz, cuando todavía vivía, y supone que se retratan como vampiros. Sin embargo, te das cuenta que no es cierto, o sea que no hay una verosimilitud en lo que presentan como vampiros. Sin embargo, hay un fenómeno muy interesante que se desarrolla en Perú, llamado Sara Helen, no sé si la conozcan. A Sara Helen no la conocemos. Mira, ahí te va la historia. Sara Helen se supone que es una santa que tienen allá en un pueblo que se llama Pisco, Perú, que supone que fue vampira en su vida. Sin embargo, a través de ciertas cuestiones que pasan, que si quieres te cuento la historia completa, le dan el título de santa, que es una santa popular como la Santa Muerte o Malverde aquí en México. Sin embargo, ¿tú de qué te imaginas que es santa? O sea, ¿ves que Malverde supone que es el santo de los narcos y así hay como diversas advocaciones de los santos? O, por ejemplo, San Judas Tadeo de los Imposibles. ¿Tú para qué te imaginas que es esta Sara Helen? ¿Para los vampiros? No, es del amor. Se supone que si tú le llegas a pedir a Sara Helen, te puede conseguir novia o puede ser que le gustes a alguien, etcétera. Es un fenómeno muy, muy curioso. Wow, ok, tenemos que aquí detenernos nuevamente, porque vamos a hacer una pausa rapidito. Y ahorita al regresar continuamos con Sara Helen. Y también te quiero hacer una pregunta. A ti, como Indiana Jones mexicano, como el arqueólogo, como el que va a las excavaciones, el que va a las pirámides, de verdad, porque tú lo haces, a eso te dedicas, quiero preguntarte sobre la relación entre las excavaciones, las búsquedas y los temas paranormales, y las maldiciones que puede o no puede haber en estos lugares. Pero primero hacemos una pausa, vamos y venimos, no te nos vayas, estás en Mi Mundo Paranormal. Paranormal de Vane, te daremos respuestas. Ya estamos aquí de regreso en El Mundo Paranormal de Vane. Muchas gracias por seguir con nosotros, seguir sintonizándonos. Y estamos en un tema excelentísimamente interesante con nuestro amigo Cuthberto de la Ciudad de México. Y retomamos el tema, amigo Cuthberto. ¿Sigues ahí? ¿Nos escuchas? Sí. Bueno, te repito la pregunta que nos hacía Vane. Tú, como el Indiana Jones de mexicano, que vas a las excavaciones, que vas a todas esas cuestiones... ¿qué tan cierto es sobre los temas paranormales, sobre las maldiciones que hay en esos lugares? Sobre esa pregunta que te hizo Vane. Pues, bueno, respondería primero un poco como respondía Juan Ramón Sáenz, de que decía que él escuchó 60.000 historias, pero que no podía comprobar, que no podía asegurar que todas esas 60.000 historias eran ciertas. En este aspecto, de lo que me ha tocado vivir como profesionista en esta área, pues nunca me ha pasado algo así extraño dentro de las pirámides. Además, de hecho, cuando hice mis excavaciones en Teotihuacán, yo me quedaba directamente allá a dormir en, en una zona que se encuentra dentro del área de las pirámides de Teotihuacán, y nunca vi un muerto, un espíritu, ni nada. Sin embargo, también me han pasado, bueno, lo que puedo decir, cosas extrañas o raras, es cuando, bueno, como ustedes recordarán, que en el 2000 vinieron los zapatistas aquí a la Ciudad de México, no sé si lo recuerdan. Sí, claro. Y como recordarán, quienes les dimos hospedaje fuimos los de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. De entre los grupos que venían, también venían muchos grupos indígenas de diversos grupos étnicos. Y venía con ellos, curiosamente, no solamente venían gentes y líderes, sino también chamanes dentro de cada grupo. O sea, venían huicholes, venían tzotziles, y con cada grupo tenían su propio chamán. Y algo que me pasó muy curioso con ellos es que en cierta ocasión que ellos, curiosamente, los chamanes siempre se mantenían aparte, o sea, hacían fogatas por aparte, o sea, una zona, es como si fuera su propio mundo. En ese aspecto, en cierta ocasión hicieron su propia fogata y demás, y me invitaron a estar con ellos, y en lo que platicamos y demás, el fenómeno que vi es que, bueno, estaba la fogata y todos reflejamos una sombra por la fogata. Sin embargo, después de cierto momento, las sombras de estos chamanes no eran sombras humanas, sino eran como que sombras de animales entre, no sé, lobos, jaguares y demás, y como que se ponían a jugar entre ellos. Ya no supe si era por mi cansancio o qué, pero es como que de lo que yo sí puedo como cuestionarme qué es eso. Fuera de eso, que haya otra cosa, que en las pirámides aparezcan o ovnis o demás, no, yo no lo podría certificar. Bueno, pero si hay muchos, ahorita que dices ovnis en las pirámides, sí hay mucho reporte de eso, ¿no? O sea, entre que sea cierto o no, mucha gente lo dice, que ahí llegan las naves que o se estacionan o cargan o hacen algo, y hay una relación ahí entre las pirámides y las naves. Pues yo solamente me he enterado de eso a partir de lo que es el New Age. Antes de la llegada del New Age y los movimientos de la mexicanidad, no había como que tanto reporte del OVNI. De hecho, hay un reporte muy curioso por José Vasconcelos, donde estaba recorriendo, no recuerdo si Baja California o demás, y aparecen varias luces extrañas. Está publicado en el Ulises Criollo, y pueden checarlo a más profundidad, pero sí, o sea, eso de que los ovnis tengan relación con las pirámides o demás, yo solamente lo he escuchado a partir de la llegada de los grupos de la mexicanidad a la cercanía de las pirámides. Fuera de eso, ¿no? Fíjate, ahorita que estamos en ovnis y pirámides, una pregunta fuera de vampiros, pero es apropiada ahorita para el momento, y sobre todo porque mañana también tenemos este tema de ovnis. Las pirámides, muchas personas consideran que, sobre todo las de egipcio, ¿no? Las egipcias, que son cosas que no se pudieron haber construido por la tecnología del momento, y que se necesitaba de una inteligencia, a lo mejor no humana, o ayuda. ¿Y herramientas no humanas? Y herramientas, exactamente. Por los cortes perfectos que se hicieron en las piedras, por cómo transportaron. Las medidas, o sea, toda la arquitectura, etcétera, etcétera. Y que a lo mejor se tuvo ayuda de seres de otro planeta. ¿Tu opinión al respecto? Pues, con todo respeto, yo creo que eso es un poco malinchista y un poco etnocentrista. O sea, prácticamente si aceptamos esa teoría, estaremos diciendo que todas esas culturas son muy tontas, por llamarlas de alguna forma, que eran tan tontas que necesitaron ayuda de alguien externo para solucionar ese problema. Las tecnologías existentes para cada momento histórico han revelado que sí, pueden ser utilizadas para la construcción de dichos elementos arquitectónicos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que una cuestión, que en ese momento histórico no había ni internet ni televisión, entonces la gente tenía menos distractores, y mucho de esto que lo vemos como milagroso o como imposible de que la gente lo haya creado, pues simplemente es porque ahí aplicó el ingenio, aplicó la inteligencia humana que tenemos todos. O sea, se me hace un poco flojo, por no llamarlo con la palabra con H, el pensar que alguien externo tuvo que acudir a salvar a estas culturas para la realización de todo esto. Sin embargo, pasan fenómenos muy interesantes, por ejemplo, la construcción del... Bueno, hoy día... Fíjate, ahorita que estás mencionando esto, dices el ingenio e inteligencia. Ahora la pregunta siguiente y forzada sería, ¿por qué culturas separadas, que pues no había la globalización antes, obviamente, están construyendo pues cosas similares, igual de difíciles de hacer, en diferentes partes del mundo sin tener ahora sí que contacto una civilización con la otra. Y muchas de ellas sus dimensiones son iguales, porque por estuve viendo, leyendo algunas cosas, que las pirámides de Egipto y las pirámides de Teotihuacán y dos, tres, tú no sacarás, tú que eres el experto, no sacarás de duda, tienen en sus bases las mismas dimensiones, los mismos diámetros. ¿Bueno? Sí, ya. Yo lo pondría mucho en duda. Por ejemplo, incluso podemos hacer una pequeña ejercicio. Abran ahorita en su internet y buscan en Google, googleanle Pirámide del Sol, y otro, y en otra página buscan Pirámide de, ¿cómo se llama?, de Giza, y podrán ver que las dimensiones son muy diferentes. También eso es mentira, eso. Por ejemplo, si tienen un globo terráqueo, eso de que si excavan por la Pirámide del Sol o alguna, van a ir directamente a conectarse a la Pirámide de Giza o demás. De hecho, si excavaran directamente y atravesaran los mantos de la Tierra, saldrían no solo por la India o por el mar Índico, más o menos es la zona de salida de si excavaran así. En ese aspecto, la solución es muy obvia. De hecho, la dio el profesor López Austin, es que aunque seamos diferentes, al fin y al cabo, todos los seres humanos tenemos dos ojos, dos manos y unos elementos sensoriales que nos permiten tanto sentir, comprender e interpretar lo que conocemos como realidad. En ese aspecto, no es raro que existan ciertos paralelismos culturales a lo largo de todas las culturas humanas. Sin embargo, cabe destacar que... Entonces, ¿tú te irías más por el paralelismo que por la conciencia colectiva? Sí. De hecho, Kusama, es que hay que tomar en cuenta que el ser humano como tal, o sea, somos relativamente jóvenes, pero también tenemos algo que nos dio durante mucho tiempo, o nos ha dado durante mucho tiempo la victoria con diversas especies, que es lo que somos gremiales. Somos una sociedad netamente social y culturalmente gremial. A través de que hemos sido gremiales, Kusama, esto ha permitido que lo que conocemos hoy como cultura y como tecnología haya tenido un desarrollo hasta cierto punto sistémico y paralelo, sea cual sea la distancia de la que existente. Sí, pero luego el paralelismo también deja muchos espacios en un futuro a lo que vamos a evolucionar igual si nos mantienen separados, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho sí, incluso eso se puede comprobar con directamente la ¿cómo se llama? Cuando llegan la conquista aquí a América. Si durante mucho tiempo Europa, Asia y África se mantuvieron alejadas de lo que es América, si este paralelismo no hubiera sido, llamémosle, cierto, cuando llegaron los colonizadores aquí y los conquistadores aquí a América, hubieran encontrado otra especie ya desarrollada en lugar de encontrar a los seres humanos. Y hay que tomar en cuenta una discusión que tienen, por ejemplo, ahorita que tiene Oxlack en su página, acerca de la evolución humana, que él dice que por qué, si somos una misma especie, por qué hay chinos, por qué hay africanos, por qué hay negros, blancos, asiáticos y todo lo demás. Pero es que como le respondí ahí, es que hay que tomar en cuenta que aún entre perros hay razas y no confundir lo que es especie con raza. Ok. Aunque seamos de la misma especie, podemos desarrollar diversas razas que permiten una interacción sexual y una procreación a través de lo mismo. Ok, y eso lo está publicando ahorita Oxlack. Hace rato que no hablamos con él, fíjate que hay que contactarlo. Tenemos como un mes que no platicamos con nuestro amigo Oxlack, que entra mucho al chat, por cierto. Pero bueno, ok. Entonces, ¿tú crees más? Y fíjate que eres de los primeros que se definen por una de las ramas, ¿no? De las entre el paralelismo y la conciencia colectiva, tú te vas por el paralelismo, porque somos gremiales. Ok, se vale, muy bien. Entonces, tenemos pirámides en el mundo que se hacen igual por el paralelismo, y dijiste cuando te interrumpí que había algo todavía más interesante, y ahí nos quedamos cuando te abruptamente interrumpí. ¿Qué era lo interesante? Recuérdame bien el contexto. Ya me acuerdo de lo de Teotihuacán. Por ejemplo, todos vemos la zona en la que se conoce como el Templo de Quetzalcóatl o la Pirámide del Sol. Sin embargo, hasta el momento hay una discusión en torno a quiénes gobernaban y cuál sistema de gobierno que se tenía para Teotihuacán. La versión clásica que nos dan en las escuelas es que eran reyes, ¿no?, o que eran gobernantes. Sin embargo, es una discusión que se tiene hoy en día. Sin embargo, no sé si ustedes sabían que se ha descubierto que mientras estaba construyendo la Pirámide del Sol, o el templo de Quetzalcóatl, había problemas internos políticos, incluso hubo incendios y una especie como, no sé si llamarlo una guerra civil o ciertos conflictos, que curiosamente mientras se construía la pirámide, eso no evitó que hubiera estos conflictos, pero tampoco estos conflictos mientras estaban pegando y a la quema de los de ciertas estructuras arquitectónicas que conocemos como palacios, se evitaba la construcción de dichos elementos arquitectónicos. Eso nos habla de la importancia que tenían dichos elementos, dichas estructuras arquitectónicas, para no importar a quién subiera o quién estuviera en el poder, ellos se continuara trabajando. Y eso tiene mucho que ver porque eran pueblos unidos, o sea, era gente que tiene una identidad social y cultural propia, que más allá de cualquier problema socioeconómico o político que tuvieran entre ellos, así sea, se estuvieran agarrando del chongo, ellos continuaban poniendo su fuerza laboral para que se construyera y se acabara dicho elemento arquitectónico. ¿Crees que ya no tenemos esa unidad cultural o esa etnicidad propia globalmente? Porque ya nos ya tenemos que hablar del mundo. O sea, ya aquí solamente hay que verlo en México, o sea, pues si no, como mejor explica lo que pasó ahí en Guerrero, que la gente decepcionada del Estado, que no los protege, que no le da seguridad, se arma por sí misma y en una semana se agarra a los narcotraficantes y a los secuestradores de la zona. O sea, cuando pasan estos fenómenos de que la gente se arma y se va contra los delincuentes, simplemente es un gran reflejo, una gran muestra de que ya es un Estado fallido y que el Estado les está fallando a la gente y la gente busca con qué solucionarse. Sin embargo, si estuviéramos unidos, yo creo que ya hubiéramos eliminado el problema del narco hace mucho, mucho tiempo. Pues sí, empezando por definir primeramente qué sería el problema, ¿verdad? Claro. No creándolo, sino encontrando un verdadero problema. Bueno, esa es otra historia. Entonces, ya nos desviamos un poquito a lo de las pirámides y tenía esa curiosidad de preguntarte, ¿no? O sea, ¿por qué las pirámides en todo el mundo, tú que has trabajado en ellas? Y sobre todo con lo que mencionas, que tú dices que no, en cuanto a la ayuda extraterrestre, que mucha gente la considera como algo... Claro, y lo pasan. De hecho, yo vi el fin de semana un documental en el canal, en History Channel, que estaba hablando precisamente de eso, ¿no? De que habían sido ayudados y de que no se podía hacer, no hubieran podido hacerlo las civilizaciones de ese tiempo, que fuerzas tuvieron que ser ayudadas y que unos cortes con un rayo láser, y un rollote enorme. Sí, y pues te la crees, o sea, porque como no estuvimos ahí, pues dices, caray, pues sí, ¿de dónde arrastran esas piedras y las llevan al mero de la arena, verdad? Sí, sí está. Pero bueno, muchas posibilidades, muchas probabilidades, y aquí todo se vale, y es de lo que platicamos todas las noches. Cusberto, ok, entonces estamos, vamos a regresar un poquito a los vampiros, ¿te parece? Sí. Ok, dime. Como te decía, la situación de Sarah Helen allí en Perú, que es un tema muy interesante. Ok, estábamos con Sarah Helen cuando nos pasamos a los vampiros, ¿verdad? Exactamente. A los vampiros, uh-huh. A las pirámides, perdón. Que a Sarah Helen era la diosa del amor. Santa, ajá. Santa. La santa del amor, sí. Es todo un fenómeno que curiosamente tiene que ver con el más media. Por ahí en los años 90 apareció en un programa de televisión, el famoso de Cristina Saralegui, donde hizo un especial de vampiros y dispone que, y hubo un especialista que dijo que en el mundo solamente hay tres gentes vampíricas totalmente ciertas, que una estaba enterrada en Italia, otra en México, pero nunca dijo ni nombre ni dirección, y otra en Pisco, Perú, hasta dio el número del nicho y del cuartel donde estaba enterrada. La gente de Pisco, Perú se interesó por el tema porque nadie los había mentado nunca, y los que se llama, y ahora aparecían allí, y sobre todo el tema del vampiro. Se acercaron hacia el camposanto y descubren que sí existía la figura de Sarah Helen. Sin embargo, con el paso, y poco a poco fueron creando una mitología en torno a esta señora. Decían que en su juventud había sido amante de Drácula, del Drácula mítico, cuando sabemos que hoy Drácula es una historia de ficción, nunca existió como vampiro, como tal, y que había nacido en un pueblo de Inglaterra llamado Blackburn. Cuando supone que los habitantes de Blackburn lo matan a él, a Drácula y a esta Sarah Helen. De hecho, cuando encuentran la historia, no sé por qué me vienen a la mente las películas de la Hammer, de estos blanco y negro, con antorchas y con toda esta onda, y que supone que matan a Drácula y que la matan a ella, pero que no la querían enterrar allí. Entonces el esposo de Sarah Ellen la lleva en un barco que se llama Israhid por varios puertos del mundo donde ninguno la quería recibir. Cuando no existía el internet, ya todo el mundo ya sabía que Sarah Ellen había sido vampiro, ¿no? Entonces hasta que va a dar a Pisco, Perú, donde se supone que mediante una mordida, un pequeño tráfico de influencias, logra que la entierren allí y pasa. Pero sin embargo, que también queda en el mito de que según que 100 años después de que entierren a Sarah Ellen, Sarah Ellen iba a resucitar y como con todo su esplendor vampírico. Y resulta que después de que se dio en esa noticia, como que se iba a cumplir ese, a lo medio año de que dio en esa noticia, se iba a cumplir la fecha del supuesto renacimiento de Sarah Ellen. Y pues la gente estaba dividida, había gente que decía que era un mito, gente que no, y demás. Total, llega el famoso DJ Serma, un desma así gigantesco. Llegan que chamanes de Perú y que de la Pachamama y de que eso y que el otro, y hacían sus mesnades y lanzaban hechizos y demás para que no despertara Sarah Ellen. Y total, que llega la supuesta noche de la resurrección de Sarah Ellen, y resulta que no llegó Sarah Ellen. Y sin embargo, poco a poco pasó el tiempo y se fue dando como que... Que más bien fue una especie como de truco publicitario que utilizaron para promocionar turísticamente el puerto de Pisco. Sin embargo, pues había gente que sí se quedó interesada en la historia y pues la creía totalmente. Incluso actualmente todavía la veneran y la utilizan en eso, porque se supone que los habitantes de Pisco dicen que es una santa del amor, porque siempre le fue fiel a su esposo y que cómo se llama, aunque bueno, no sé qué tanta fidelidad se puede aplicar cuando se supone que bajo el mito estuvo siendo una de las amantes de Drácula, y que bajo el amor y por el mismo amor que tiene hacia el Pisco, otorga esos dones amorosos. Entonces, oye, fíjate que no me sabía la historia de Sara, entonces mucha gente se junta para esperar la resurrección de ella entonces. Uh-huh. Y se cree que no revivió. Y de hecho se cree también que tuvo un hijo que vive ahí mismo en esa ciudad de Pisco, Perú, supuestamente, dice, ¿no? Sí, y después fue todo un show, o sea, fueron cadenas de televisión, Televisa, Telemundo, etcétera, y pues, fue todo un show, o sea, la situación, y más lo que se descubrió es que más fue un truco publicitario que otra cosa. De hecho, si están interesados en buscarle, ahorita puse en el chat el nombre de Sarah Ellen. ¿Y qué hubiera pasado si se... ¿Te imaginas que se despertara? Y que se levantara... Sí, todo una rotura de paradigmas, o sea, mostrar algo como un reviniente original, así, hubiera sido totalmente impactante. Cambiaría el curso del mundo, creo. Fíjate, las cosas que cambiarían ahorita el curso del mundo, aparte de una super tormenta o un super terremoto, creo que sería o la visita de los extraterrestres o que se levantara Sarah Ellen, ¿no? O un vampiro así... Y le voy más a los extraterrestres, cambiaría todo nuestro punto de vista y sería un caos mundial, se me hace. Imagínate despertar y que CNN estuviera reportando que, no sé, que o en el Zócalo o en Rusia o en Times Square hay contacto ya. ¿Te imaginas? De hecho, bajo el paradigma que se basa el Gordo del Toro, Guillermo del Toro, para su última trilogía de novelas, la de Oscura, la de Nocturna y la de Eterna. A mí me gustó nada más la primera, la segunda más o menos, pero ya la tercera ya no encontré como que sentido. Pero básicamente es eso, o sea, un vampiro que decide quitarse las máscaras y conquistar al mundo con bajo el vampirismo. Una pregunta que me hacen llegar vía Facebook, dicen, ¿quieren saber si crees en fantasmas o en ovnis? Creer no creo que nos convenga utilizar la palabra creer, porque la palabra creer viene del latín credere, que es básicamente un acto de fe, y pues básicamente pues yo soy un científico, no un creyente. Creo que son temas dignos de ser investigados, pero no creer, o sea, si yo dijera creo, es algo que... Bueno, ¿tú crees en la ciencia? No es creer en la ciencia, es razonar sobre la ciencia, que es diferente. No, una cosa, o sea, la religión misma puede ser analizada a través de la razón, sin embargo la palabra creer es algo ya muy, o sea, es como letra bajo piedra, o sea, la religión no es mala ni los fenómenos religiosos son malos, pueden ser analizados bajo la luz de la razón, sin embargo yo creo que en este aspecto utilizaremos otras palabras, no la palabra creer, sino tal vez la palabra ¿cuál sería la más adecuada en este aspecto? Considerarlo, tú consideras estos aspectos reales o fácticos, creo que sería lo más adecuado que creer. Creer es un acto de fe más que un acto de razón. Y bueno, sí, por eso, precisamente por eso que acabas de mencionar, quería saber si creías en la ciencia, porque mucha gente cree en la ciencia, y la ciencia por sí, por definición de ciencia, pues es cambiante en todo momento, entonces crees en algo que va cambiando, para la gente que lo cree así, y tú dices no es creer, sino es razonar bajo la ciencia. Entonces tú razonarías bajo las ideas de fantasmas o de objetos voladores no identificados. Es que, por ejemplo, hay que definir, por ejemplo, la palabra ovni, o sea, objeto volador no identificado puede ser cualquier cosa, o sea, simplemente es algo que está volando, pero no ha sido identificado, puede ser un globo, puede ser un meteorológico, puede ser algo, o sea... Extendamos nuestra pregunta, hay que porque... Más concisos y menos evasivos. Uh-huh. Vamos a dejarlo en vida extraterrestre inteligente de otro planeta. ¿Por qué no? Somos es un universo infinito hasta lo que vamos investigando. Yo no veo por qué no podrías que pueda existir otro o pueden existir otro u otros mundos con vida inteligente. Ahora, que esta vida inteligente haya hecho contacto con nosotros, ahí es otra cuestión. No, hasta el momento no se ha presentado o no he encontrado algo que lo refute, pero tampoco que lo afirme. Sí, totalmente de acuerdo, no tenemos la evidencia, ¿no? Ni del fantasma, ni del extraterrestre. Bueno, fíjate que sí y no. Tuve la oportunidad de conocer a Lloyd, ahorita me acuerdo su apellido, Lloyd. El señor tiene en su posesión a lo que le llaman el Star Child. Lo entrevisté una vez en Roswell, a este señor, en la última aparición que hicieron de del cráneo. ¿Sí lo conoces, el hijo de las estrellas? Y que dicen no, que... No, son muchos grupos de contactados, conozco algunos, pero no todos. Bueno, este señor tiene en su posesión y lo saca como cada 10 años nada más, lo tienen escondido en alguna parte, en un banco o algo así. Tienen un cráneo, que le llaman el Star Child, el hijo de las estrellas. De hecho, tengo un video de eso en YouTube. Si alguien en el chat me hace el favor de buscarlo, Lloyd Dunn, si no me equivoco, se llama el señor que lo tiene. La entrevista está en inglés, tiene subtítulos. Sí. Para los que lo quieran ver. A lo que ves es que de repente sí hay evidencias, pero luego no sabes qué son, o sea, porque el cráneo parece así lo que ves en las pinturas o en las películas, ¿no? Así como un gris, haz de cuenta, así el tipo de, así se ve el cráneo, y dicen que es el cráneo de un niño que hubo ahí un híbrido, ¿no? Entre extraterrestres, humanos, y por eso está ese cráneo ahí, bla, bla, bla. Tiene ahí su historia. A veces sí hay evidencias, pero pues ¿cómo las interpretamos? ¿O qué son? No sabemos, ¿verdad? Uh-huh. Es que aparte no solamente interpretarlo, o sea, ¿con qué lo analizamos? Por ejemplo, está la situación que pasó algunos años con los de John Reed, el supuesto contactado que tenía, podía teletransportarse y demás, y convenció a Jaime Maussan, y al final de cuentas pues, se descubrió que era una tomadera de pelo, y es el mismo Jaime Maussan, creo que en el Teatro Metropolitan te tuvo que pedir disculpas. O la situación que pasa con lo del mono tití del cerdo de Metepec. Fíjate, adelante. No, de eso del mono ese del que salió que era un ser extraño, ¿no? Y que resultó ser un monito, ¿no? Resultó ser un changuito, pues. Y con lo de Jonathan Reed, híjole, qué tomada de pelo tan fea. Cuando luego, no sé, tuviste la oportunidad de ver el video que sacó en televisión canadiense, donde sí demuestra el poder de su brazalete. ¿Nunca viste ese video? ¿Cuthberto? No. Si tienes la oportunidad... No, lo recuerdo. Vi los videos de aquí de México. No, sí, ok, los de aquí están decentes, a comparación a lo que hizo en la televisión canadiense. Búscalo para que te burles y te rías un rato. Es en serio, es una burla a la inteligencia lo que hizo este señor y lo quiso hacer pasar como real en televisión en vivo. Fue en Canadá eso. Híjole, de lo peor. Es una tomada de pelo así fea que se aventó contra el público. Imagínate, o sea, por ejemplo, retomando lo que comentabas hace ratito de cómo cambiaría el paradigma en caso de que fuera real esto del vampirismo y demás, bueno, en el aspecto mítico, pues no solamente bueno, desde el aspecto de los poderosos, por ejemplo, hay un libro muy interesante que no tiene desperdicio, que tiene, son dos tomos, que se llama Los Brujos del Poder, escrito por un periodista llamado Jorge Gil Olmos. Puedo equivocar un poco en el nombre. Es muy bueno, yo se lo recomiendo, y ahí se muestra cómo cómo el fenómeno de la brujería no solamente se inmiscuye en gente, llamémosle, de escasos recursos o de escasa preparación intelectual, sino gente, por ejemplo, como François Mitterrand, como los hermanos Castro de Cuba, o de aquí de México, como el Becerro Gordillo, se meten en esas cuestiones de la brujería en busca tanto de consolidar su poder como de aumentar el poder. Si esto lo hacemos un paralelismo con la cuestión del vampirismo, ¿te imaginas cuántos políticos o gente poderosa no estaría ahí formada por convertirse en tal? Sí. Ya sea, hablando del vampirismo, ¿qué opinas? Regresando, fíjate, esta es una pregunta que a mucha gente le va a sacar de onda, pero dentro del rito católico de la misa, pues hay cierto vampirismo que se lleva a cabo, ¿no? Vamos a tomar de la sangre. La sangre y la cuerpo. Exactamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues que es una... Bueno, a priori sí parece luego una relación vampírica, sin embargo, si lo hacemos la comparativa con lo que te mencionaba de los dioses prehispánicos o de otras culturas paganas, vemos que no está tan alejado, porque esta comunión que se hace, este vampirismo ritual cristiano que tenemos, no es vampirismo tal como tal, porque la misma palabra lo dice, con la comunión, o sea, te estás haciendo uno con el Dios, o sea, no solo se trata de tomar la sangre y comer la carne de Cristo, sino tú al hacer esta transubstanciación y al consumir estos elementos de transubstanciados, estás haciendo te estás haciendo uno con el con Dios, o sea, estás consumiendo a su vez como él es como una, te haces una simbiosis con él, o sea, eres, te haces uno con él, no hay una relación de solamente consumir como lo hace el vampiro. Pero estás ahí como que aceptando una vida extendida, eterna, más allá de lo natural, más allá de lo normal, ¿no? En tal caso, lo cual sería el vampirismo por el cual toma sangre y vive cientos de años. Bajo el paradigma de lo que es la cosmovisión católica, no, porque hay que tomar en cuenta que desde el mismo Génesis hablaban de que el hombre no nació para morir, o sea, el hombre fue creado para vivir eternamente bajo la cosmovisión católica, que lo que es la muerte y nace a través del pecado y que son hijas directamente del demonio, de la caída, que el hombre no tenía por qué morir. Sin embargo, precisamente cuando se da esta recuperación de la inmortalidad en el aspecto primario de espiritual y posteriormente con el apocalipsis, que se pone que ya será la resurrección de la carne, se podrá ver que esto no es raro, o sea, no hay un vampirismo como tal. Hay que tomar en cuenta, como te mencioné al principio del programa, que el vampiro solamente consume energía, o sea, consume sangre, consume vida. Mientras que bajo el paradigma cristiano, el hombre no tendría por qué morir. O sea, el hombre al hacer esta comunión no está muriendo, está haciéndose uno con Dios. Wow. Fíjate, ahorita que estamos ya en los tipos de vampiros, ahí existe el vampiro energético, el que te quita la energía. Hay un vampiro que nos está mencionando un invitado que tenemos, Jorge Alberto Sosa, es un argentino, y tiene unas ideas bastante interesantes, por no sé cómo llamarles, ¿verdad? Pero yo les llamaría interesantes. Y él habla de un vampirismo energético que está sucediendo hoy en día a través de las computadoras, a través de los aparatos electrónicos hacia el mundo, y que nos está afectando, que nos están quitando la energía a través de, pues, de todo lo que es el internet, de... Hasta a veces se va que hasta los aparatos electrodomésticos también lo tienen y que nos están, pues, haciendo vampirismo. Pero él se va más allá todavía y le echa la culpa a seres de otro planeta que lo hacen a través de la tecnología en nuestro planeta. O sea, te digo, está a lo mejor un poquito estirado, pero se habla también del vampirismo energético a través de los aparatos electrónicos. ¿Qué opinas al respecto? Pues que es una... propuesta muy interesante. De hecho, ya la había escuchado antes en una novela que se llama Alistair, de Mario Cruz, que es un escritor de gótico moderno, que es muy interesante. Y pues yo creo que sí, en ese aspecto, pues, vivimos ya enchufados a todos esos aparatos, a la computadora, al internet y demás. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, es una gran duda, más bien es una gran propuesta filosófica, de hasta qué punto nosotros dependemos de ellos, pero también hasta el siguiente punto, qué hace... ¿Qué simbiosis hacemos con ellos? Digo, si nosotros no podrían prenderse estas máquinas, no son todavía, no son tan autodependientes, todavía dependen de nosotros. A ver, lo último no te entendí, ¿cómo fue? ¿Vale? Lo último, por favor. O sea, ¿hasta qué punto, hasta qué, estas máquinas todavía siguen siendo dependientes de nosotros, no son autosuficientes? Incluso se lo podemos ver, por ejemplo, lo que pasó en recientemente, hace un año, con lo del tsunami de Japón. El laboratorio fotónico, el nuclear que existía allí, tenía primera generación, tecnología de punto y demás, con diversos sistemas para que precisamente fuera autosuficiente en esos problemas de un maremoto, de un tsunami y demás, y pudieran la gente sentirse segura. O sea que tenía sistema tras sistema tras sistema que en teoría permitiría la autosuficiencia de dicha planta. Sin embargo, se demostró que no fue suficiente. Que no fue suficiente. Sí, uno de los grandes desastres que se sintió hasta Estados Unidos, hasta de este lado, y se seguirá sintiendo. Y se sigue sintiendo, exactamente. Cuthberto, pues hemos llegado ya a la recta final, tenemos que empezar a cerrar ideas. Tienes mucho tema del cual vamos a tener que seguir platicando en programas posteriores, porque hoy nada más es la presentación tuya, como quien dice, y estuvimos platicando pues un poquito de vampiros y un poquito de, pues muy muy poquito de arqueología, ¿no? Pero también sé que eso es lo que verdaderamente es tu fuerte. Quería hablar de vampiros porque ya nos hacía falta el programa de vampiros y hoy lo tuvimos. Gracias, Cuthberto. Vamos a empezar a cerrar las ideas. Entonces, regresando así rápido a los vampiros energéticos de Jorge Alberto Sosa, en una propuesta, como dices tú, filosófica muy interesante. Te lo voy a presentar, te voy a mandar su cuenta de Facebook para que lo agregues y luego platiques con él. Trae unas ideas muy interesantes. A lo mejor te interesa escucharlo algún día ahí por Skype o algo así, o cuando esté aquí en el programa. Pero bueno, ok. Vampiros. La pregunta que no me puedo ir sin hacer: Santo contra los vampiros. Opinión. Pues una gran película. Me gusta más la de Santo contra las vampiras. Entonces, Santo contra las mujeres vampiras te gusta más. Santo, el enmascarado de plata, yo lo considero así como el Chuck Norris, ¿no? Pero, pues, obviamente antes que Chuck Norris y mexicano. Entonces, se le admira mucho al Santo y todo lo que hizo por la humanidad. Pelear con zombies, con vampiros, con mujeres vampiros, con momias. Extraterrestres, con momias, con lo que le pusieras enfrente. El Santo se enfrentó, sacó la casta de campeón y nos defendió a todos los mexicanos. No, es que aparte, como dice Pablo Guiz, o sea, nosotros en México somos los únicos que tenemos superhéroes reales, o sea, Batman, Superman y todos ellos, Spider-Man no existen. En cambio, en México sí existe, o existió el Enmascarado de Plata, Blue Demon y demás, y todavía los pudimos ver en acción. ¿Todavía? Todavía los podemos ver en acción a muchos de ellos. Sí. De veras, no sé si pueda hacer un pequeño anuncio de ¿sí? la gente interesada del vampiro. Hay dos amigos que van a dar cursos relacionados al mismo. Uno es Carlos Camaleón y son gente especialista en el tema. Va a ser el curso Genealogía del Vampiro en el Club Dada X, en la Colina Roma, en Cuauhtémoc 39, a unos pasos del metro o metrobús Cuauhtémoc. El horario de 7 a 9 p.m. Y bueno, ya empezaron, el 1 de febrero empiezan. Son 5 sesiones. Para más información, ahí en el Club Dada X. Y otro es Paulo Roberto Coria, con el curso El Canon de Drácula, la herencia de Bram Stoker, con la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con coordinación con Vicente Quirarte. Va a haber muchos invitados ponentes, como el doctor Víctor Grobas Hack, Eduardo Ruiz Aviñón, el doctor José Ricardo Chávez, la maestra María Emilia Chávez, y bueno, es un currículum muy, muy, muy grande. Duración 40 horas, los horarios son los sábados de 10 a 14 horas. Informes en la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el Circuito Estadio Olímpico Universitario, teléfono 5622-2903. Y bueno, y finalmente, bueno, como te comentaba, por vía Facebook, participé en una serie relacionada a la religión que salió en Canal 11, que tuvo un gran éxito. Al parecer quieren continuar esta serie y hacer una segunda temporada que se llama Signo de los Tiempos. Sin embargo, Canal 11 ahora nos pide la opinión cualitativa, no la cantitativa, porque al parecer tuvo gran rating. Y quieren saber ahora, Canal 11, de qué quieren que hablemos para la segunda temporada. Si gustan cooperar cooperar en la encuesta, pueden mandar el email a opinenel11@11tvmexico.ipn.mx. De hecho, si quieres, ahorita te lo pongo en el chat para gente que esté interesada en el mismo. Sí, lo puedes poner en el chat, y si quieres ponerlo en el muro de mi página. Tienes mi cuenta personal, no sé si tengas la del programa, la oficial, te invito a que le des like. Ah, ok, ponla ahí, y le damos ahí promoción para que ponga los teléfonos, los correos y todo eso. Ok. Cuthberto, fue un placer platicar contigo. Vamos a estar platicando nuevamente, si nos lo permites. ¿Te parece en un futuro? Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, y pues por el momento nos despedimos. Muchas gracias, Cuthberto, por compartir toda tu experiencia y tu conocimiento con nosotros y con todos nuestros radioescuchas aquí en el Mundo Paranormal de Vane. Esperemos vernos pronto y que estés muy bien, y pasa malas noches, amigo. Y así como dato extraño, hoy convenciste a uno de los fans más duros de convencer del programa. En la Ciudad de México, Der Faust nos manda un mensaje y dice: muy chido el programa, Cuthberto, ¿eh? Fíjate, difícil de convencer al Der Faust, ¿eh? El más difícil de todos. Es el más difícil de todos. ¿A quién? A Der Faust. Ya. En el chat. Sí, en el chat. Ahí está en el chat, él ahorita. Bueno, gracias, Cuthberto, y pues, ahí estamos a la próxima, ¿eh? Muchas gracias. Fíjate, el Der Faust no se lleva siempre los mensajes. O sea, de así de que muy bien, ¿no? Siempre está así como que... muy bien, muy bien. Entonces, Cuthberto, oye, excelente, excelente. Y si ahorita te voy a mostrar el currículum, es inmenso, o sea, cubre muchísimo. Fue uno de los temas que maneja. Vamos a una llamada así rápido, a ver quién está. Están Marky Márquez de hace rato, vamos a ver quién está con nosotros. Decimos malos hasta el aire. Malas noches. Malas noches. Oye, Vane, oigo. La persona que me gané la cortesía el miércoles, parece ser que fue el miércoles. Ok. Ya ves que me dijiste que hablara para decirte del servicio. Está muy bueno el servicio, muy amable. Bueno, el sábado, yo fui el sábado y nada más estaba un mesero. Ajá. Pero nos atendió muy bien, muy amable el señor, y está muy rica la comida, Vane. Sí, te gustó Costa Brava. Fíjate que yo fui ayer y fui hoy, o sea, así con eso te digo todo. ¿Sabes? Tú qué puedes ir así seguido. Sí, está muy rico, Sí, no, pues muchísimas gracias por reportarte, gracias, y gracias por no dejarlo así al aire. Y pues, qué bueno que te gustó, qué bueno. No, muchísimas gracias a ti por habernos regalado esa cortesía, la disfrutamos mucho, y pues adelante con el programa, está muy bueno. Gracias. Hasta luego. ¿Qué nos dicen en la bueno, otra línea? Bueno, nos comentan por ahí que ahorita que tocaron el tema de los héroes nacionales sobre el Santo, Blue Demon y todo también, y que tenemos héroes reales, pues también el Chapulín Colorado. ¡Ah, wow! Sí, híjole. Nos faltó ese, y claro que sí, ¿no? El Chapulín también es un héroe. Fíjate que hace 2 años me emocioné cuando salió la imagen del póster de la película del Chapulín Colorado. O sea, nos emocionamos tanto, Toñito y yo, estábamos ¡guau! Porque se veía padrísimo, pero era una broma. Alguien hizo una broma y se veía así como un superhéroe, así tipo Batman, o sea, lo hicieron, lo modernizaron, hicieron un póster del Chapulín Colorado. Búscalo después, los que tengan la oportunidad, pero no, era una gran mentira, gran mentira. Pero nos quedamos bueno, con... Bueno, pues ya mencionamos el Chapulín Colorado también. ¿Qué héroe mexicano te gusta a ti, Luis? También el Chapulín Colorado. Entre el Chapulín y el Santo, ¿cuál le vas? Al Chapulín Colorado. ¿Al Chapulín? Por la pastilla chicotelina, ¿no? Pues a lo mejor, Chipote Chillón. A mí también me gustaba el Calimán, pero ese no era tan real, pero también estaba. Chanoc y el ¿cómo se llamaba este otro? El ¿Capulina? Capulina, no, el Zorro Negro. ¿Zorro? Hay un cuate que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues el Zorro también estuvo con sus películas. Sí, no, pero había uno que salía también con una máscara negra en unas películas y... ¿Charro Negro? Bueno, sí, en un Charro Negro, no lo recuerdo, ahorita me voy a acordar, el Águila Negra, no sé cómo era, pero el mejor y más grande héroe nacional y de muchas cosas y de muchas también muy real, Pedro Infante, creo yo. Sí, pero bueno, para mí el santo, el claro, para mí también el santo, y el Chapulín también, sí me gusta mucho. Sí, más cómico, ¿no? Pero el Blue Demon, ¿no? Fíjate que en la vida real el Blue Demon le pateaba trasero al santo, pero en las películas no. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, Luis. Bueno, gracias, aquí me escucho mañana a partir de las 6 de la tarde. Gracias, sigan en sintonía de La Rancherita. Y wow. De La Norteñita. Tú que sí trabajas, Dirodi. No como otras. ¿Eh? Edgar. Pues muchas gracias, por habernos acompañado esta noche en un programa más del Mundo Paranormal de Vane. Excelente invitado que tuvimos. Soy un excelentes vampiro. Cosas. muy contento porque me has invitado a estar contigo aquí, Vane, y pues nos vemos mañana. A partir de las mañana de la noche de ovnis. Mañana de ovnis. Van a estar también los cazadores de la oscuridad y va a estar Ruiz, se me fue su nombre, me confundí con el vocalista de la guía. Wow. Si sueñas que llego a tu casa esta noche, bueno, si eres una mujer, si eres un hombre va a estar medio raro el sueño. Espero que no lo tengas. Pero si sueñas que llego y tengo una dentadura así tipo draculesca, prepara tu cuello porque me voy a alimentar esta noche. La noche.